Hola, hola a todos los componentes de GeoCastaway. Al final me he decidido a mandaros este audio para deciros que me gusta mucho lo que estáis haciendo. Me gusta. Esto ha hecho que me interese incluso por todas las circunstancias que afectan a este mundo enfermo. Y estoy mirando libros y estudiando. Bueno, estudiando no, pero informándome de todas las cosas que están aconteciendo en este planeta. Desde luego, me gusta lo que hacéis. Seguid así porque lo encuentro interesante. Otra cosa, también me gustan los chistes de Carlas. Los chistes de Carlas, pues vienen a ser como la sal y la pimienta de cualquier condimento que se usa en las comidas. No son ni buenos ni malos, son los chistes de Carlas. Y yo creo que lo que se hace con buena voluntad, con esa espontaneidad y con esa ilusión, pues es perfectamente válido. Ya estoy harto de sentir tanta gente perfeccionista, tanta gente que se cree que lo saben todo, que tienen la verdad absoluta. Bueno, seguid así, chavales, y Carla sigue con tus chistes, que me gustan. ¡Hasta luego! Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola amigos, saludos geonaufragianos del mundo. Bienvenidos al programa 33 de octubre de 2012, 33, y además es nuestro tercer aniversario, va de tres es la cosa, 33, tercer aniversario. Y con nosotros aquí Óscar y Vicent, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, yo aquí desde Barcelona tranquilito y contento de estar en este tercer aniversario por aquí. Y yo desde Valencia también encantado de estar en este tercer aniversario, a ver si hay alguna sorpresa durante el programa. Sí, la habrá, la habrá. Bueno, como sabréis, si nos habéis seguido, pues tendremos un sorteo al final del programa, de unos libros y los audios que nos han llegado los iremos poniendo durante el programa, no necesariamente en el mismo orden que nos han llegado, porque recordad que el primer audio tenía premio seguro, así que saldrán en orden aleatorio durante el programa todos los audios. Así que, bueno, ya habréis oído al inicio del programa el audio de un tal El Zorro, entonces ya que sepas que no tiene por qué ser premiado. Aunque además tengo que decir que de todos los audios que nos han llegado, que han sido siete, dos no van a participar en el sorteo porque tienen una relación muy directa con el programa, por no decir que son familiares. Así que, bueno, tenemos cinco audios de Martín Navarro, Ronco, alias Ronco, de Misterios de la Ciencia. También nos ha llegado un audio de Manuel de Pedro, de Krista Hildegard, de Cristian Andrés Obregón, y luego un audio que venía a tres voces, de Filostro, Maese y JJ. Pues a todos ellos, a todos estos cinco audios, muchas gracias por participar y bueno, tendréis que esperar hasta el final del programa para saber qué pasa, ¿no? Un programa que intuyo que va a ser larguito, a muy pesar de Vicen y Oscar, e incluso mío, porque vamos un poco mal de tiempo. Así que bueno, como digo que va a haber hoy muchas cositas, voy a hacer el índice, primicia mundial. Vamos a tener una intro con especial énfasis en las inundaciones de Huesca y unas declaraciones un poco, bueno, controvertidas. Vamos a tener las noticias con especial énfasis en un estudio sobre agua subterránea y el sismo de Lorca, que salió en Nature. Vamos a hablar con Pablo González. Luego el tema central del podcast hoy va a ser la geología forense. Sí, geología y forense juntos. Vamos a hablar con Carlos Martín Molina Gallego, que es el perito forense de Colombia. Y luego las secciones del tiempo geológico de Óscar, la nanocrónica de Vanessa, el momento magufo de Naufraguito, las novedades del Mars Curiosity por Naún y el cierre con el fabuloso sorteo. ¿Qué te ha parecido, Óscar? He hecho índice, oye, es que hay muchas cosas que hablar. Pues sí, sí, está, como dices, está muy bien esto de hacer índice y a ver si nos lo apuntamos para los próximos programas. Perfecto, pues cuando quieras, si quieres, le entramos con el tema de los sismos. Sí, si queréis empezamos con sismos. El 1 de octubre tenemos uno de 6.2 en las costas este de Honshu, en Japón. ¿Honshu o Honshu? Honshu diría que debe ser. El 8 de octubre tenemos uno de 6.3 en Banda Si, en el mar de Banda. El 9 de octubre tenemos uno de 6.4 en Baleny Islands. Que eso sí que Baleny no sé Islands. Baleny Island. Vamos a convertir esta sección aparte en una sección de para aprender geografía, ¿eh? Geografía, ¿no? Sí, sí, porque a mí, la verdad, esto debe estar... Bueno, no me arriesgo a decir una barbaridad. Callo, ya está. Ignorancia total mía. El 12 de octubre... En al sur la... de Nueva Zelanda está esto. Sí, ¿no? Por la zona... ¿Qué más? De Nueva Zelanda. Pues luego tenemos otro que también está por ahí, por la zona de... En el sur de la costa de Papúa, en Indonesia. Un poquito más para acá, más para Europa, por decirlo de una manera. El 17 de octubre tenemos un 6.0 en el mar de Celebes, que eso no sé dónde está. El 20 de octubre tenemos un 6.2 en Vanuatu, que este sí que ya lo hemos dicho muchas veces y siempre sale. Es uno de los habituales en la sección. Tenemos también el 23 de octubre uno de 6.0 en las Loyalty Island, que también debe ser por la zona del sureste, diría yo. Mirando el globo, estaba hablando así en general. ¿Y qué más? Tenemos uno de 6.6 el 24 de octubre en Costa Rica. Este sí sé dónde está. Este no suena a todos. A quien no le suene, está en Centroamérica. Me queda un poco más al sur. Queda un poquito al sur de ti. Muy bien. ¿Qué hemos encontrado, Celebes? Celebes está al noroeste, bueno, sí, un poco al noroeste de Australia. Pasa que es a esas dimensiones, pero bueno, entre Indonesia, Australia, por ahí. Sí, en general, que si todos los meses la zona de Australia e Indonesia es la que tiene los sismos más destacables. De hecho, para ser más concreto, está al sureste de Manila. O sea que, bueno, decir al norte de Australia y después decir al noreste de Manila. Hay que tener en cuenta la escala con la que estamos trabajando, que es mundial, Carlos. Por eso, por eso. Tienes licencia para decir eso. Pero bueno, en esa zona de contacto de placas que hay ahí, pues por esa zona, al este de las Filipinas. Pues nada, hasta aquí ha sido nuestro pequeño viaje por los... sismos de este mes y medio, casi hemos dicho ya. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos para comentar? Podemos hablar también de, así que nos haya llamado la atención, de los premios Nobel de Física y Química. El de Física ha caído sobre el francés Serge Agoche, puede ser, y el estadounidense David Wineland, que fueron galardonados por su gran aporte a la física cuántica, en especial por su trabajo y a la dedicación entre la luz y la materia y sus revolucionarios métodos experimentales, que nos han permitido la medición y manipulación de sistemas cuánticos individuales. Que se dice muy rápido, pero cuesta un poco de entender. A mí la física cuántica siempre me parece un mundo un poco complicado de entender. Le dice la señora Schrödinger al señor Schrödinger: ¿qué coño le has hecho al gato que parece que está medio muerto? Y por otro lado hemos tenido el premio Nobel de Química, que ha caído en manos de los estadounidenses Robert J. Lefkowitz y Brian K. Kobilka, que obtuvieron el premio... No me haga más rey, hombre. Que obtuvieron el premio por su estudio sobre los receptores acoplados a las proteínas G, permitiendo la producción de nuevas medicinas. O sea, les han premiado sobre todo por la capacidad de generar nuevos fármacos a partir de sus descubrimientos. Vale. Desde aquí, la enhorabuena a estos diferentes... ¿Y para cuándo un Nobel de Geología o geólogo? Eso... Never. De hecho, en España a lo mejor no va a haber ni geólogos, Vicent, ¿verdad? Exacto, ¿qué voy a decir? De aquí pocos. Yo siempre he dicho que El Salvador tan mal porque no tenían geólogos, pero de aquí a poco tendré que decir que en España estamos mal también, al paso que vamos. Bien, qué bien traído, mira, ¿eh? Porque precisamente ahora que, ¿no? Supongo que me das paso, ¿no? Sobre un comunicado que ha hecho el Colegio de Qué Geólogos. agudo, ahí como las pilló. Sí. ¿Verdad que, bueno, se está discutiendo como cada poco tiempo aquí en España una nueva ley educativa, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, el Colegio de Geólogos de España pues denuncia la exclusión de la geología dentro de este nuevo plan, ¿no? Más o menos lo que viene a decir el ICOG, ¿eh? Que se suma también a la AEPCT, Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, La EPEC. la AEPEC, y a la SGE, ¿no? Que es la Sociedad de Geología Española. Bueno, así básicamente los puntos en los que inciden es que, según ellos, ¿no? Según tanto el Colegio de Geólogos y estas asociaciones, es que el Bachillerato de Ciencias debe haber una asignatura específica de geología, en que todos los estudiantes de Bachillerato de Ciencias debían cursar las asignaturas de biología y ecología en primero, y que entre las asignaturas comunes a todos los bachilleratos debería haber al menos una de contenido científico. Voy a hacer un repaso rapidito a nivel de lo que hay en bachiller, ¿verdad? Que es primero y segundo de bachiller, que son los 2 años previos a entrar en la universidad. En primero de bachiller, las materias comunes son lengua castellana y literatura, la lengua cooficial y su literatura, si la hubiese, filosofía, una lengua extranjera o primera lengua extranjera y educación física. Y luego, en función de las vías, podríamos tener una de ciencias de ingeniería y otra de ciencias de la salud, donde tendríamos en ambas, tendríamos matemáticas y física y química en ambas comunes, y solo se diferenciaría una de otra entre dibujo técnico y biología. Y luego habría optativas, ¿de acuerdo? Entonces aquí veremos que eso, que en una de las vías podríamos tener biología y geología, pero nunca sería común. Y en segundo de bachiller, las comunes se mantienen y aquí desaparece la geología. Directamente tenemos matemáticas, que es común a las dos vías que hay. En una tenemos física, en otra tenemos química y en otra tenemos dibujo técnico y en otra biología. Con lo cual, digamos que la geología pasa a ser un mero acompañante. También está buscando un poquito lo que había actualmente y a nivel de eso, que es lo que es previo al bachiller, decir que en la actualidad tampoco es que tenga una gran repercusión la geología y que ya en su momento, cuando se aprobó esta ley, tanto el ICO como otras asociaciones pues ya presentaron este tipo de quejas, ¿no? O sea que realmente, por desgracia, no es un gran cambio a peor, sino es más que nada mantener el status quo, ¿eh? Por ejemplo, en lo que había en primero y segundo de ESO, tenemos ciencias de la naturaleza, que es donde está física, química, biología y geología. Con lo cual, como podéis imaginar, la geología es, digamos, el patito feo. Cuando pasamos a tercero de ESO, sí que hay física y química por un lado y biología y geología por otro. Pero también la geología tampoco tiene una gran parte o gran peso específico dentro de la currícula. Y por último, ya en cuarto de ESO, directamente la geología está prácticamente invisibilizada. ¿De acuerdo? O sea que realmente tampoco es, por desgracia, no es un cambio a peor, sino es un eso, mantener lo que había. No sé. Yo creo que la geología ha sido maltratada no solo ahora, ¿no? Sino ya de hace tiempo. Yo cuando, bueno, antes lo comentábamos fuera de micro, cuando estudiábamos nuestro BUPICO, yo no recuerdo una asignatura de geología pura, digamos, como tal, hasta que en COU, que es el Que último es el año, equivalente al segundo de bachiller de lo que hemos segundo estado decir, comentando. que yo re la realicé en ese momento y de manera optativa. Sí, Entonces, ya bueno, desde igual esa. supongo que igual que no, bueno, yo igual en el mismo caso. Sí, yo también igual. Sí, y que realmente la geología que se daba en estos primeros cursos, ya estilo el equivalente a ESO y bachiller, básicamente casi eran, ¿no?, las tres partes de un río, ¿no? Erosión y deserosión, transporte y sedimentación, y un poco de algo de volcanes y cosas muy generales de tectónica de placas, pero vamos, era como casi anecdótico dentro del universo de la biología, ¿no? Que siempre acaparaba el 80 o el 90% del año, ¿no? De lo que se daba en esa asignatura. Por eso creo que sí que hace falta que la geología, bueno, nosotros por eso estamos aquí y hemos estudiado lo que hemos estudiado, porque creemos que sí que hace falta para poder entender muchas cosas, para evitar muchas metidas de pata de cosas que se dicen por ahí, algunos ejemplos de los que podemos ver hoy. Y bueno, que la geología también tiene, desde luego, tiene cosas muy específicas, pero tiene otras grandes utilidades a la vida cotidiana. Lo que está claro es que tal como está avanzando el mundo, ¿no? La geología clásica Yo creo, que será necesaria para una formación de base, pero la geología clásica ya no está proporcionando lugares de trabajo. Entonces, va a ser también parte de la geología o del ámbito geológico buscar aplicabilidades a la geología clásica, ¿no? Ya tenemos la geología a partir de generar modelos, de los sistemas de información geográfica, o sea, buscarle la ingeniería incluso geológica, ¿no? O sea, buscarle aplicabilidad a la geología clásica porque realmente, pues, está habiendo ese problema, ¿no? Que la geología clásica, lamentablemente, pues, no está teniendo salida, ¿no? Luego vamos a hablar, por ejemplo, con pues lo que comentaba al inicio de la geología forense, que es esa aplicabilidad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde habrá que encaminarse. Pero desde la gestión de riesgos hasta otro montón de cosas, hasta el conocimiento del medio y de un poco dónde, ¿no? Dónde vivimos y por qué, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de cuando estaba en el equivalente a la ESO, de que mi profesor de química física nos preguntó, nos hizo dibujar el mapa de la Comunidad Valenciana con todos los ríos y los embalses. Creo que nadie de la clase lo sabía, ¿no? Pues yo creo que todas ese tipo de cosas hay que conocer por lo menos también de tu región o de la zona donde vives. Eso hace falta también, eso es también cultura general, ¿no? Y por ejemplo, aunque no sea el mejor sitio para mirarse, pero bueno, algunas cosas igual valen la pena, en Estados Unidos la gran parte de los parques nacionales, ¿de acuerdo?, tienen su origen en la geología, no en la biología, no como pasa aquí, ¿no? No como lo que pasa en España, que son áreas protegidas por determinadas especies que habitan ahí, sino estamos hablando del Gran Cañón, de Death Valley, de lo que está en el norte, ¿no? Yosemite, Yellowstone, que decir que están muy asociados y muy vinculados a la geología. Aquí en España, obviamente, si nos ponemos a ver, claro, todas las zonas de los Pirineos, los picos de Europa, los grandes humedales, pero también siempre se hace mucho más énfasis en la fauna y la flora y menos en el medio físico y en los procesos que nos han llevado también a ese sitio, ¿no? Entonces creo que también es falta un poco de visibilidad, aparte de que obviamente la geología tiene que dar un paso adelante y adaptarse a los días actuales, también, ¿no? Ahí está un poquito. Y vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de... Esto igual da hasta para un programa, ¿no? Sí, de sí, cómo, da para un programa, pero yo seguiría. De la función de la geología en la sociedad actual, ¿no? Y sí, bueno, sí. Y también supongo que a nivel mundial ha sido noticia en todo el mundo, se pudo seguir en directo. El salto de Felix Baumgartner, desde más de 35.000 metros de altura. Obviamente sabemos que está relacionado con esa una también, ¿no? Con una campaña promocional de una bebida energética que, como no nos pagan los royalties, no la vamos a nombrar. Pero también ver un poco qué aportes puede tener este tipo de experiencias, ¿no? Al conocimiento humano. ¿Lo seguisteis en directo? Yo lo estuve siguiendo en directo. Sí. Yo sí. Lo pillé, llevaba 45 minutos o así ya de descensión, pero claro, hasta las 2 horas y media que estuvo subiendo. Sí, es que pues, estuvo un rato subiendo. Sí, y yo la verdad me conecté cuando faltaba nada para que se tirase, entonces me salté toda la parte aburrida, yo creo. Entonces, bueno, repasar un poco que los récords que ha batido Félix ha sido, así con confianza, la mayor ascensión en globo, el salto de mayor altura y ser el primer hombre en superar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica, ¿de acuerdo? Y creo que no batió, creo, el de el que el de mayor tiempo en tiempo caída libre, de caída. En caída libre, que lo tenía el director de la... Exacto. El que estaba allí también con él. Le estaba dando las instrucciones desde tierra. Exacto. Vale, entonces... Que lo hizo en el 69 él, ¿eh? Aquel sí, que sí. Estaba en el 69. Sí, sí, es que yo creo que la noticia no era lo que ha hecho Felix Baumgartner, sino lo que hizo su predecesor en los años 60. Me parece súper impresionante, vamos. Bueno, decir que me llamó la atención una cosa que escuché, que no la terminé de escuchar bien, de oír bien, pero era algo así como, no sé si fue a este hombre o a otro que también lo intentó, le cayó un guante y antes de saltar desde 30 kilómetros de altura o desde la altura que fuera, cuando llegó abajo se le había hinchado la mano como 2 o 3 veces el tamaño normal. Lo que pasa es que como había estado tan poco tiempo expuesto, de acuerdo, al frío y luego al calor y no sé qué, luego se ve que la pudo recuperar en su mayor parte la movilidad y todo. Pero la verdad es que me sorprendió bastante. Pero bueno, en la NASA, que tienen un poco así, están divididos entre si solamente ha sido esa una hazaña mediática o si realmente ha servido para hacer algunas cosas, ¿no? Han ido analizando algunos, o vamos a analizar algunos aspectos. El primero es los nuevos sistemas de vocación para astronautas, ¿no? Porque a la NASA le interesa desarrollar sistemas de salida de los aparatos. Aunque en este caso estamos hablando de que han llegado a más de 30 kilómetros y en los años 60 ya habían propuesto a algún sistema, pero bueno, han ideado este vehículo, este formato de globo, que además les puede permitir a veces regresar de forma más o menos segura. La distancia, el salto, que fue llevar hasta los 39.000 kilómetros de altitud, hay que tener en cuenta que, claro, que la Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 400 kilómetros, con lo que es como entre 8 y 10 veces la distancia, ¿no?, desde la que saltó, con lo cual tampoco se pueden sacar muchas consecuencias o de lo que ha hecho. Pero que sí que, claro, un eventual ingreso a la Tierra en caída libre, según dicen, tendrían que superar más de 1.500 grados centígrados de temperatura, lo cual debe ser un pequeño inconveniente. La resistencia humana en condiciones límite. Aparte de que nosotros estábamos aquí en casa y ya te ponías un poco nervioso con las 2 horas y 35 minutos y 50 segundos que duró el ascenso. Hombre, yo cuando se abrió la compuerta y ves ahí la forma de la Tierra al fondo, yo me acojoné un poco y estaba... ¿Porque fallaba y no acertaba? ¿O qué? No, que es un tío que va a saltar de 39... ¿Cuántos kilómetros fueron al final? 30, sí, al final creo que 36 o 37, pero vamos, una barbaridad. Sí, muy bien, pero, ¿no? Se veía la Tierra muy redonda, yo creo. Y esa era la impresión. Bueno, pero ya ellos consideran aquí, los de la NASA ya consideran que ya solamente el hecho de saber que tienes que saltar desde tantos kilómetros las 2 horas y media de subida, eso ya te generan un estrés y tienes que mostrar una fortaleza mental, digamos que para lo que ellos estudian de esas condiciones de presión y todo eso, de presión, sino de que están sometidos a ese estrés y a esa adrenalina, sí. Ya es interesante poder tenerlo monitoreado y el seguimiento. Por otro lado, el salto, que como hemos dicho superó la barrera del sonido, calculan que lleva 1.342 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y sobre todo que hubo un momento de incertidumbre cuando parecía que estaba descontrolada y que podía entrar en barrera, ¿de acuerdo? Lo que podía haber acarreado la pérdida de consciencia y una hemorragia cerebral, ¿no? Y él pudo controlarlo, lo cual sí que se cómo se comporta el cuerpo a esas altas velocidades. Y para ir terminando, el diseño del traje y los nuevos materiales, porque, bueno, al pasar los 19 kilómetros de altura, los fluidos corporales pueden sufrir una drástica subida de temperatura. Y gracias a la tecnología desarrollada en el traje, el cuerpo de Felix Baumgartner fue protegido de temperaturas de menos 70 grados centígrados y con una presión de 10 pascales, similar a las condiciones ambientales que se podían encontrar en Marte, con lo cual en ese sentido sí que eso fue un éxito, ¿no? Y por último, la cápsula en sí mismo, ¿no? Con el globo y la cápsula que la pudieron recuperar después del salto. Así que más o menos eso es las aplicaciones que han sacado o que están estudiando del salto de Félix. ¿Vosotros lo visteis en la tele o por internet? En la tele, aquí en España, a través de Teledeporte. Teledeporte. ¿Y ahí se veían las gráficas de la presión, la temperatura y todo eso en la tele? ¿O solo era la imagen? Yo creo que eso pinchaban de... La edición venía de Estados Unidos y que todos teníamos lo mismo, ¿no? No, pero sí. En internet, en la página web del salto, pues tenían abajo unas gráficas de esto, de presión, temperatura... Y bueno, está interesante, ¿no? Porque comparaba la presión atmosférica con la presión de la cápsula... Como luego aquí equipararon la presión de dentro de la cápsula con la de fuera y se empezó a hinchar el traje, ¿no? Sí, le costó un rato además equipararla y eso, sí. Fue bueno, estuvo bien interesante, tuvo mucha repercusión y bueno, ya, aunque solo fuera de cara al marketing, pues la verdad es que millones de personas lo han visto. Por cierto, que ya se puede ver en las imágenes de las cámaras que llevaba él puestas en el traje, ¿eh? Muy bien, pues yo tengo, primero para empezar, solo comentar rápidamente el tema de los premios SIFI, que son unos premios que organiza el Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas y que va a donar 1 millón de euros a aquel que demuestre que tiene poderes sobrenaturales, ¿eh? Entonces, esto se llama premios Sísifo. No creo que nadie que crea que tenga superpoderes o que encuentra agua bajo el suelo o encuentra minerales preciosos o habla con los muertos nos esté escuchando. Pero si, no, si alguien de nuestros oyentes conoce a alguien que sí lo cree, pues que se apunte a los premios Sísifo y quién sabe, quizás se gana 1 millón de euros. Así que bueno, ahí está. Es un premio pues que organiza el Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas y viene precedido ya por hace tiempo por un premio que daba James Randi, que es el, digamos, el escéptico por antonomasia, y él mismo organizó un premio también de 1 millón de dólares a aquel que, pues lo mismo, ¿no? Demostrara que tiene superpoderes. Creo que hasta la fecha, pues no la ha entregado todavía. Claro, toda esta gente que se presenta, pues pasa por experimentos controlados para demostrar que efectivamente tienen esos poderes. Entonces Pasa por verificaciones, ¿no? Por claro, decirlo de una sí. manera. Entonces, bueno, incluso el tema de la homeopatía, que está tan aceptado, digamos, en España, pues ha pasado por esto y no, bueno, por esto no en el caso europeo, pero sí a través de este premio de James Randi. Podéis encontrar el documental en YouTube y el 1 millón de dólares todavía lo tiene Randy en el banco, ¿eh? No se lo llevaron los homeopáticos. Entonces, bueno, solo comentar eso. Premios Sísifo, así que nada, ahí está. Nos parece interesante comentar esto. Y para continuar, pues vamos a comentar el tema de las inundaciones en Huesca que ha habido recientemente. Precisamente, no este fin de semana, sino el otro. Hubo unas fuertes lluvias en el noreste y antes las había habido en el sureste y realmente pues ha habido muchos daños materiales e inundaciones de viviendas que han quedado destruidas y que estaban pues obviamente en zonas inundables, ¿no? Luego salen declaraciones, han salido declaraciones como por ejemplo la de la presidenta de la Comunidad de Aragón, que se llama la señora Luisa Fernanda Rudi, y bueno, mejor que la escuchemos. Una tromba de agua concentrada en muy poco tiempo, como todos ustedes saben. Si hay alguna parte que podemos decir gracias a Dios es que ha sido muy temprano, con lo cual los niños en el colegio no habían empezado todavía las clases y gracias a Dios eso nos ha permitido que no hubiera ninguna desgracia personal. Sí es cierto que, como me cuenta el alcalde y me cuenta también en fin, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, esto hacía años, bastantes años que no se daba y que bueno, pues es imposible de prever. Bueno, pues estas han sido las declaraciones que hizo la señora presidenta. No sé qué pensáis, ¿no? Sobre todo de la frase, pues que las inundaciones son impredecibles y que había llovido mucho. En fin, yo creo que no sé si es que hay un problema entre los técnicos y las autoridades políticas. O sea, yo creo que hay un desfase ahí que no hay algo ahí que no engrana bien. Sí, no sé, o que uno no quiere asumir sus responsabilidades, ¿no? Yo creo, predecir cada día a nivel de meteorología, las predicciones son mejores y súper acertadas. Ya casi te dicen de aquí media hora va a caer un chaparrón en todos sitios. Pero como mínimo sí que está claro que saben predecir cuantías de lluvia y lo que no predicen exactamente es cuánto, si te van a caber 100 litros o 150. Entonces esta mujer dice, son impredecibles. Hombre, yo diría, no son exactas las predicciones, pero no, sí que son predecibles. Y el tema es que no hay actuaciones políticas, por lo que se ha visto, para ordenar el territorio adecuadamente, ¿no? Porque si no, no hubiesen pasado esas Claro, o sea, situaciones, creo ahí voy yo. yo, que aparte de la lluvia, que puede ser más o menos predecible, luego está la caracterización de las zonas de inundación. Entonces, no puedes decir que la zona no era inundable, si se ha inundado, obviamente. Luego podemos entrar en Obvio, los periodos de yo retorno y cada cuánto y el riesgo y todo eso, pero que no me digas. considero que los políticos tampoco Hay algunos que igual sí que tienen, no son los más brillantes del mundo, pero en general creo que no. Lo que pasa es que también les interesa, de cara a la opinión pública, si nadie tiene la culpa de nada, no pueden venir a pedirme responsabilidades, ¿eh? Entonces entiendo que es una forma también de diluir esas responsabilidades, achacándolo a la casualidad o al destino y así, y quitarse problemas de encima. Pero vamos, no. Obviamente yo creo que no, espero y pienso, deseo que no piensen todo lo que dicen, sino sea más una estrategia política que otra cosa, ¿no? Una justificación, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí en España tenemos una ministra de Trabajo que fue a la Virgen del Rocío a pedir que hubiese trabajo para todos los españoles. Quiere decir que, bueno, es el nivel en el que estamos. Joder, ¿eh? Sí. Bueno, y antes teníamos una ministra de Sanidad que llevaba la Power Balance en la muñeca, o sea que bueno. Así, sí, así. Tenemos para. Podemos elegir por todos los lados, no hay problema. En fin. Bueno, al respecto de este tema de las inundaciones en Huesca, pues bueno, tenemos unas declaraciones. Hemos hablado con Emilio Leo. Él es un experto de tema de emergencias y concretamente en este caso de las inundaciones que ha habido en Huesca. Y estuvimos hablando con él y bueno, os ponemos sus comentarios y sus declaraciones al respecto y bueno, con esto terminamos la sección de la intro. Los dos valles que han sido más afectados han sido el Valle del Aragón, todo el río Aragón desde la cabecera hasta el embalse de Yesa, que es el primer embalse que lo regula, y lo que es la cuenca del río Isuela, hasta su desembocadura prácticamente ya en el río Alcanabre. Bueno, en estos momentos se está haciendo todavía el reconocimiento, pero sí, en el Valle del Aragón ha habido daños materiales importantes, incluso ha habido un se ha caído un edificio de viviendas que estaba en principio en una zona que podría ser inundable y luego muchos daños en caminos, en infraestructuras municipales. Está, como digo, pendiente de evaluación, pero sí que ha habido daños, sí. El condicionante morfológico de la zona, con pendientes muy fuertes, hace que haya habido mucho arrastre, la velocidad del agua ha sido muy grande y entonces, pues claro, por donde ha pasado se ha llevado todo. Que al final hay pendientes muy fuertes, ¿no? Y eso unido a la gran cantidad de precipitación, pues claro, las avenidas son instantáneas. Sí, no son cuencas pequeñas, pero son cuencas de alta montaña y, como digo, pues son muy rápidas, con unos tiempos de concentración muy pequeños, ¿no? Bueno, esto ha sido un caso concreto en la localidad de Castillo de Jaca, ¿no? Entonces, y además es una edificación relativamente reciente, no tendrá más de entre 10 y 15 años. Y por las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ellos ya cuando se solicitó el permiso para edificar en esa zona, ellos ya dijeron que era una zona inundables, ¿no? Y que si se construía en esa zona se tendría que construir pues con las medidas de protección adecuadas para impedir que pasara cualquier problema. Entonces, bueno, ahí habrá que determinar pues qué es lo que ha sucedido en realidad, ¿no? Porque parece ser que aparentemente con los primeros indicios parece que aguas arriba del lugar en el que se cayó la casa, en el cauce hubo un deslizamiento o de alguna manera se modificó el cauce del río, lo que hizo que la corriente de agua se desviara hacia esa edificación, ¿no? Pero todo esto es una inspección muy preliminar, ¿no? Bueno, la memoria histórica se suele olvidar, pero sí que es verdad que estamos hablando de unas precipitaciones muy importantes con unos caudales sensiblemente importantes. O sea que ciertamente en los últimos 25 o 30 años no había sucedido nada parecido. Ahora, 25 o 30 años hablando de tiempos pues, geológicos, pues es muy poco, ¿no? También es cierto que en ese periodo de tiempo las condiciones de los cauces cambian mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver el discurrir de los ríos ahora con el discurrir de los ríos hace 25 años en esa zona, ¿no? Porque bueno, la presión sobre los cauces ha aumentado de una forma importante y bueno, pero sí que es cierto que la avenida ha sido una avenida extraordinaria. Yo creo que ha sido una avenida extraordinaria. Habrá que ver los cálculos cuando se analicen los caudales, pero no estamos hablando de una avenida normal, ¿eh? Es verdad que hay una gran presión para convertir en terrenos urbanizables terrenos que están sometidos a riesgos naturales. Para mí, desde mi punto de vista, es una barbaridad, y ya la última modificación de la ley del suelo ya calificaba como en principio terrenos no urbanizables todos aquellos que estuvieran sometidos a riesgos naturales. Entonces, yo creo que es fundamental el definir cuáles son esos terrenos que están sometidos a riesgos naturales, no para evitar que se construyan en ellos en el 100% de los casos, que a lo mejor en casos determinados y haciendo un estudio de detalle se podría construir con las medidas correctoras que fuera o con las medidas de protección que fuera, pero sí que es cierto que esos terrenos hay que delimitarlos y no se pueden ocupar de cualquier forma. En mi opinión, hay que ser muy estricto en este tema porque bueno, estamos viendo que cuando se ocupan esos terrenos pues al final las afecciones son muy grandes, ¿no? Evidentemente que las inundaciones es un fenómeno recurrente, ¿no? Todos sabemos que donde se ha inundado una vez se volverá a inundar más pronto más tarde otra vez. Uh-huh. Esto es verdad. Así que bueno, poco hay que decir en eso. Desde que escucho Geocastaway soy un hombre nuevo. Desde que escucho Geocastaway me gusta la geología. Me gustan las montañas, me gusta ver los ríos bajar, me gusta ver los cortes en las montañas, los barrancos, las playas. Me gustan los volcanes y me gustan los mares. Desde que escucho Geocastaway me gusta la geología. Hola amigos de Geocastaway, perdonad esta loca broma, o broma loca, como queráis llamarle, pero es que estaba pensando qué decir y me ha venido esa frase a la mente. Desde que escucho Geocastaway me gusta la geología, digo, y parece un spot de aquellos que hacían los de Faemino y Cansado. Bueno, perdonad la broma, soy Martín Navarro, ronco en el foro Misterio de la Ciencia. Y nada, como Carlos ha pedido que os enviemos un audio correo y a cambio de un libro, pues a ver si tengo un poquito de suerte y me toca los libros. Últimamente me tocan muchos libros de por la patilla. ¿Cómo conocí yo Geocastaway? Pues no recuerdo si lo escuché en una promoción en La Guardilla 2.0 o me lo comentó No o Sco, alguien del foro, no lo recuerdo, pero bueno. La cuestión es que yo no creía que me iba a gustar un podcast sobre que tratase sobre geología, y la verdad es que he descubierto que es muy interesante, que no puede ser. Pensaba que podía ser aburrido y bueno, llevo un par de años escuchándoos. No sé si un par de años. Y bueno, felicidades por este tercer aniversario y que pasen muchos más, que hay muchos temas que tratar y que son muy interesantes y a nosotros nos gusta mucho. Enhorabuena, feliz tercer aniversario. Hasta luego. Pues bueno, empezamos la sección noticias y con una noticia que ya hemos comentado diversas ocasiones aquí en el programa, en Geocastaway, e incluso hubo una serie de reacciones y al final quedamos que le dábamos seguimiento a la noticia de ver cómo acababa, ¿no? Y ha acabado. ¿Y cómo ha acabado la noticia, Carlas? Pues no, bueno, ha acabado a medias, ¿no? Bueno, tenemos un primer final. Sí, sí. Quizás bueno, hay es una que segunda el juez parte. Ya ha emitido un veredicto, sí, sí. Sí, sí. Dilo tú, las... es que a mí me da pena, me pone triste decir el veredicto. Pues, a ver, déjame buscar el veredicto exacto, pero bueno, sé que son 7 técnicos... y políticos entre medio, o técnicos políticos, para juntarlo todo, condenados a 6 años de cárcel. Creo que la acusación es por homicidio involuntario, y aquí en la noticia que tenemos aquí, pues pone que están acusados de infravalorar los riesgos de un posible seísmo y no adoptar las medidas preventivas al reunirse una semana antes del terremoto que devastó la región de los Abruzos en abril de 2009, en Áquila. Una pregunta. Pregunta. No sugiere... O sea, aquí hay un juez que con o sin razón, no sé, pero vamos, que considera que no se ha hecho lo suficiente delante de un terremoto. Y nosotros tenemos aquí, ahora mismo, ¿no? Oímos hablar en el programa de una presidenta de una comunidad autónoma aquí en España en que dice que no se pueden prever las inundaciones. ¿No es un poco contradictorio? Bueno, eso es cuestión de que alguien la denuncie y que la lleve... Pero bueno, creo que... No, quiere decir que si algo como un terremoto ya se considera así, algo que sabemos que tenemos una previsión del tiempo más o menos, que como tú decías, igual no es exacta al 100%, pero son bastante aproximadas y sabes que vas a tener unas lluvias determinadas en determinada zona o un rango de lluvias, pues ya me dirás, ¿eh? No, nada, simplemente era una observación. Y no solo eso, sí. Es que además el juez lo ha condenado a 6 años, los han condenado a 6 años, cuando el fiscal pedía 4. O sea, el fiscal le pedía 4 y el juez ha dicho, ¿cómo que 4? No, 6. Eso será porque debía de tener alguna propiedad ahí. Imagino que Carlos iba a decir eso, que tampoco lo ha dicho, porque desconociendo la sentencia, creo que esto, un día lo hablábamos por Twitter o por mail, de que se puede hablar mucho con el tema, pero realmente en el lenguaje jurídico tienes que tener la sentencia en mano y a uno o dos abogados al lado que te la interprete, porque yo he tenido la suerte de leer alguna sentencia y algunas preguntas de abogados también, y me parece un mundo digno de estudio, porque solo las preguntas, ya lees la pregunta que te ha hecho el abogado y dices, es que no sé qué me pregunta usted, señor, y yo soy el técnico y me está preguntando sobre lo que sé, imagínate. No, pero yo entiendo que lo que aquí se está debatiendo es si la función pública tiene la obligación o no de hacer todo lo que esté en su mano a la hora de la prevención, si lo hace o no lo hace, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo también en España desde inundaciones a otros procesos, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, básicamente, si queréis leo un poco la noticia, pero según informaron los medios de comunicación italianos, se consideró culpables de homicidio culposo múltiple y lesiones por negligencia, y dictaminó 6 años de cárcel para los imputados, con lo que superó, como decía Carlas, la pena solicitada por la fiscalía, que era de 4 años de reclusión. El juicio en primera instancia comenzó el 20 de septiembre del 2011 y supuso el proceso más importante después de la investigación que se inició tras el terremoto el 6 de abril del 2009, que causó más de 300 muertes y devastó la región de los Abruzos y el centro histórico de L'Aquila. Sobre los condenados pesaba la acusación de haber realizado en su encuentro una evaluación del peligro sísmico totalmente aproximada, genérica e ineficaz en relación a la actividad de la comisión y a los deberes de prevención y precisión del riesgo sísmico. Comentan aquí qué tipo de cargos tenían los condenados, que era el subdirector del servicio técnico del Departamento de la Protección Civil, el presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología y diferentes cargos. Bueno, yo por lo que entiendo tenían unas funciones y no las cumplieron bien y se les está, ¿no?, declarando culpables precisamente por eso, ¿no? Correcto. Sí, yo lo que quería hacer, en muchos sitios se ha dicho, han condenado a gente por a unos técnicos por no haber disculparme. Somos de ciencias. Somos de ciencias, ¿no? Vale. Pues por no haber PIB el terremoto. Entonces, eso no es cierto realmente. La acusación se buscó un agujero legal, por decirlo de una manera, o buscó, argumentó su línea de acusatoria diciendo que los técnicos habían dicho que no habría un terremoto, que sí hubo. Es decir, infravaloraron el riesgo, ¿no? Igual que se dice, no se pueden predecir, tampoco se puede decir que no habrá. Y esta gente lo que dijeron es que no hacía falta evacuar porque era un enjambre de pequeños sismos, pero que no iba a haber un gran sismo. Y al decir no va a haber un gran sismo, es donde la acusación se ha agarrado, que yo creo que ahí es donde está el error. Claro, es que además tiene muchos matices esta noticia que, bueno, para mi postura, digamos, o sea, sin... que no sea incendiaria, es esto abre un precedente peligroso. Esto es un precedente peligroso, para empezar. Luego, todos esos titulares, es cierto que comentas, que dicen que no los condenan por no predecir o por no haber predicho, ya lo he buscado en la RAE, se dice predicho, un terremoto, pues tampoco es totalmente cierto. Y el debate se centraría entonces en qué están condenando, una falta de predicción o una falta de comunicación, porque yo creo que están más en la comunicación, ¿eh? Pero es un tema muy y delicado, y en la falta de medios de ponerse del lado del factor de la seguridad. Lo que creo que también hay que ser consciente, que nosotros somos conscientes desde la geología, es que el riesgo cero no existe, es inalcanzable. Por eso, correcto, yo creo que la frase importante en todo esto es eso, que el riesgo cero no existe. Pero yo pregunto, si ellos hubieran ido allí y hubieran dicho hay un alto, es que además no lo pueden saber. Ellos no podían haber ido y decir, hay una alta probabilidad de que haya un sismo de tal magnitud, porque no se puede saber. Entonces, claro, en base a eso, tampoco puedes tampoco decir que evacúen. Dicho. Tampoco puedes decir, bueno, que no va a haber un gran sismo. Ese es el problema. Precisamente hoy están evacuando la ciudad de Nueva York por unas posibles lluvias. Es decir, que igual no puedes evacuar a una región entera de Italia, igual eso es excesivo, pero has de poner y de estar preparado para los albergues, decir que hay un riesgo de terremoto y que la gente esté preparada para hacerlo. Igual no hubieses evitado todas las muertes que desgraciadamente hubo. Yo creo que eso lo dijeron, ¿eh? Dijeron que la gente tenía que estar preparada. Desconozco si ellos pusieron en marcha todo el sistema de, digamos, de emergencia, eso lo desconozco. Si no lo pusieron, pero no se está hablando de, bueno, no tenemos la sentencia, desconozco si se activó todo el proceso de emergencia. Si no se activó, pues por ahí podría venir también la condena o la denuncia de no haberlo activado. Pero por el simple hecho de haber ido allí y decir, está habiendo bastante sismicidad, se está liberando energía y no esperamos que haya un sismo de gran magnitud. Simplemente por esas declaraciones no te pueden meter 7 años. Ahora, si no tenías preparado todo el sistema de emergencia, que lo desconozco, bueno, pero igualmente me parece realmente excesivo, ¿eh? Porque también, y antes lo comentábamos, hay un tipo en Italia que iba pregonando que iba a haber un sismo de no sé cuánta magnitud tal día a tal hora, generando alarma social y todo. Y este tío no se le ha hecho nada. Entonces, si tanto es para uno como para los otros que están creando alarma social también. Sí, el tema es que este señor, no voy a utilizar tío, este señor que pregonaba que habría un terremoto, Carlos, no tenía una función pública concreta, sino era una persona que decía eso. Entonces, imagino que las autoridades relacionadas con riesgo decidieron no intervenir sobre ese anuncio. En este caso... la gente que dijeron que no hacía falta evacuar eran los gestores del riesgo, por decir de una manera, ¿no? A nivel público. Entonces, entiendo que por ahí va la sentencia. Yo y luego no diré nunca ni que me parece excesiva ni no, porque si realmente los han sentenciado y hay un por lo que veo es en primera instancia. Eso quiere decir que tienen capacidad de recurrir. Entiendo que si tienes que puedes recurrir, imagino que recurrirán, ¿no?, la sentencia y a ver qué pasa, pero si los han condenado a esa edad es que debe haber algún mecanismo que lo permite, ¿no? Y lo que a mí me sorprende es lo que siempre decía, que una cosa es el técnico, que creo que es el debate, ¿no?, que ha habido bastante en la comunidad científica, de cómo puede ser ese... una cosa es el carácter técnico y otra es el carácter político. El técnico tiene que hacer los mapas de riesgo y decir qué zonas tienen una vulnerabilidad. En temas de sismos se tendría que decir esta zona tiene una vulnerabilidad sísmica tal. Y ya está, no decir si va a haber un terremoto mañana o pasado, sino decir hay una probabilidad de que hayan terremotos en esta zona. No sabemos cuándo, pero pueden haber. Entonces, son los políticos los que tienen que hacer las políticas para que los municipios estén preparados sísmicamente, como pasa en Japón o en otros sitios donde hay terremotos. Es decir, si el centro histórico de L'Aquila era una zona donde las casas, por la edad que tenían, no estaban preparadas para resistir un sismo de las dimensiones que hubo en su día, pues entonces se tendrían que haber realizado medidas protectoras, por decirlo de una manera, ¿no? O medidas de mejora de los edificios esos, o no sé, no sé qué se me pasa por la cabeza porque no soy gestor político, pero sí que creo que lo importante es que hubiera un mapa donde se dijera en esta zona hay un riesgo sísmico alto, ¿no? O medio, el que fuera. Yo quería decir también dos cosas. Lo primero, que creo que este caso tiene una componente social que igual trasciende también solamente la parte técnica, ¿no? Desde la repercusión también a todos los familiares de las víctimas. Con lo cual, creo que es muy mediático este caso, por un lado. Y luego, por otro lado, que creo que todos los que hemos trabajado en gestión de riesgos sabemos también ese complejo, ese síntoma de que viene el lobo, ¿verdad? Que lo dices y la gente te hace caso la primera vez, la segunda vez te hacen menos caso, la tercera menos, y cuando pasa la quinta ya nadie te está haciendo caso y vuelve a pillar a todo el mundo en mala situación, ¿no? Yo creo que eso también es un problema de cultura de gestión de riesgos. Sí. Y yo ahí ya me pongo conspiranoico. También están las aseguradoras. Entiendo que si hay un culpable, las aseguradoras se limpian las manos y la responsabilidad cae sobre esa gente. Ya. Yeah. Y eso en líneas de acusación y defensa tiene mucho que ver. Por eso decía yo que este caso tiene muchos matices, muchos ángulos, y que como mínimo sienta un precedente muy peligroso. Y es cierto que, y estoy convencido de que no se les ha acusado por no predecir un sismo, o sea, porque vaya, o sea, estoy seguro que no ha sido por eso, porque todo el mundo sabe, y en ese juicio seguro que ha salido más de una vez y dos, habrá salido que se trabaja con probabilidades. De hecho, hay una declaración del fiscal que dice, el fiscal se llama Fabio Picuti, dice: Picuti no acusa a los expertos de fallar al predecir el sismo, sino de hacer un análisis de riesgo defectuoso, inadecuado, negligente y engañoso. Entonces, se le está acusando de transmitir una información incorrecta. O sea, no es una falta de análisis técnico, sino que se está juzgando una falta de información a la... O una mala comunicación. Pero depende del técnico. No hay un departamento de comunicaciones. ¿Cómo se tiene que traspasar la información técnica a la población? ¿Por qué han pringado ellos? O sea, ellos seguro que sabían que pudiera haber un sismo. Pero el mecanismo entre ciencia y... O sea, la divulgación de la ciencia... Sí, pero Carlos, yo creo que lo que tú dices de por qué pringan ellos, pues pringan ellos porque es el subdirector del sector técnico del Departamento de Protección Civil, ¿no? Es el presidente del Instituto Nacional de Geofísica, y toda esta gente conformaban la mesa de trabajo, por decirlo de una manera, de gestión del riesgo en esa zona, en ese momento. Si no, no tiene sentido, creo yo, ¿eh? No, ahora ya estoy hablando sobre cosas que no conozco el caso a la perfección, pero por lo que veo en los cargos, entiendo que tenían una componente política muchos de ellos. No todos, pero sí unos cuantos de ellos. Pero bueno, sí. Lo que está claro es que, y eso salía en muchos sitios, que ahora, a partir de ahora, habrá muchos técnicos que se curará mucho de decir ciertas afirmaciones, ¿no? Lo de siempre. Que no van a afirmar cosas... Van a ser muy muy generalistas, ¿no? Pudiera ser, ¿no? O van a evacuar una ciudad entera. A lo que te decía antes, cuando habla un abogado no lo entiendes, pues imagino que buscarán esa técnica, es decir cosas sin acabar de concretar, entonces donde digo Diego, ¿no? No. O se van a empezar a evacuar ciudades enteras porque hay un enjambre sísmico. Correcto, sí, sí. Bueno, es que si el problema es ese, ¿no? O decir, bueno, es que decir aquí hay una peligrosidad de sismo con un periodo de retorno de tantos años, pues evacuamos porque de aquí a 5 años puede haber un terremoto, ¿no? Es que se puede llegar a situaciones muy, muy divertidas, por decir de una manera, pero vamos. ¿Pero y quién no sé, decide yo, que yo, una ciudad? Yo creo que la conclusión es básica. Lo que hay que hacer es prevención en temas de sismos. La única lógica que yo le veo es prevención en edificios, sobre todo. Porque a la mayoría de nosotros, si nos agarra un sismo en medio del campo, no nos va a pasar nada. Entonces, el problema son los edificios. Pues, si estamos en una zona sísmicamente activa, arreglemos los edificios. Y cuando digo edificios, sumo presas y cosas más serias. Pero mira el caso aquí en España. Ahora se ha cumplido un año, me parece, de la erupción volcánica subacuática en el Hierro. Y bueno, se desalojaron un par de pueblos o un par de municipios durante X tiempo hasta que bajó la intensidad sísmica. Bueno, yo entiendo que afortunadamente no ha pasado nada y no han sufrido ningún tipo de daño a las viviendas, nada, pero se ha actuado, yo creo que es lo que se tiene que hacer. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Cuando empieza a haber sismos más continuamente, si no se ve claro, pues evacuar. Y en principio no parece ser que haya habido ningún problema de afección a las viviendas ni que haya estado cerca de pasar nada, pero vamos, había un proceso que no se conocía bien de todo cómo podía evolucionar y se ha tomado esa decisión. Ahí matizaría, ¿no? Estamos hablando de una sismicidad asociada a un proceso volcanológico que puede estar más controlada que una sismicidad asociada a un fenómeno de falla que es rupturista y es espontáneo, por decirlo de una manera, ¿no? Tampoco sé, ahora mismo estoy hablando y el de L'Aquila no sé a qué se debió, pero... Sí, a una falla. Pero que de diferenciar un poco, ¿no? Que hay procesos que los puedes controlar y, como bien dices, evacuar si no lo ves claros. Y en cambio hay procesos que y en sismos, podemos decir que un 70%, por decir algo así, de los fuertes deben tener más a ver con fenómenos rupturistas puntuales y ya está. Bueno, para terminar, pues intentaremos conseguir la sentencia original, a ver si, porque yo creo que nadie la ha conseguido, no sé si está la pública, por cierto, pero bueno, intentaremos conseguirla. Yo no quiero justificar a los técnicos, porque como digo, yo creo que sí tienen culpa en no haber sabido transmitir, o sea, es un problema de comunicación científica, yo así lo veo. Y me reitero en que sienta esta sentencia de 7 años, a mí sí me parece excesiva y sienta un precedente muy, muy peligroso. Le damos las gracias a Xavi Crespo, que nos la envió por Twitter esta noticia, y bueno, bastante gente también nos la ha comentado. Y bueno, seguiremos a ver si hay un recurso, ¿no?, a esta sentencia, que seguramente lo va a haber. Y esto no ha terminado aquí. Lamentablemente ha habido esta sentencia, pero la cosa no creo que termine ahí y seguiremos el caso. Otra noticia también que ha sonado mucho en el tema, en el ámbito científico, es un artículo que salió en Nature, en Nature, que relacionaba la extracción, digamos, de agua o el descenso del nivel acuífero en la zona de Lorca con el terremoto, ¿no? Y bueno, mucha gente ya ha comentado precisamente que el descenso del agua provoca el terremoto o terremotos provocados por el ser humano. Muchos titulares de la prensa han ido en ese sentido. No sé si habéis seguido un poco la noticia vosotros al respecto. Yo no, pero yo recordar un poco también la entrevista que tuvimos con el compañero que era especialista en terremotos, con Álvaro, no sé, ¿te acuerdas? Sí, que hablábamos que en la zona de Lorca había evidencias de terremotos en otras épocas, o sea que creo que eso también no hay que dejarlo de lado, ¿no? Pues bueno, al respecto, por cierto, que la noticia nos la envió Titinita en Twitter, nos la envió, muchas gracias. Pues al respecto hemos hablado con Pablo González, que él es el autor del artículo en Nature, y quién mejor para pues desgranarnos el artículo que fue publicado en Nature Geoscience y que, bueno, muchos titulares han desvirtuado un poco las conclusiones de este estudio. Así que bueno, para terminar con la sección de noticias, vamos a poneros la breve entrevista que tuvimos con Pablo González de la Universidad de Western Ontario acerca de este artículo que se ha difundido mucho por internet acerca de pues eso, del sismo de Lorca y su vinculación con la extracción de aguas subterránea. Muy bien, pues estamos con Pablo González. Él es uno de los autores de un artículo que ha tenido últimamente mucha repercusión, sobre todo en España. Él es geólogo de la Universidad de Granada y ahora mismo se encuentra en Canadá. Él es investigador postdoc en la Universidad de Western Ontario. Bienvenido y muchas gracias por atender nuestra solicitud. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de explicar el trabajo. No sé si te habrán llamado o te han concedido algunas entrevistas, supongo que sí. Y, bastante. Sí, ¿verdad? Y bueno, te lo agradecemos doblemente porque para ti son las 6 de la mañana ahora mismo, estás en un congreso en Hawái, creo, o sea que muchas gracias. Con todo esto no hemos mencionado por qué te estamos hablando, y es que eres el autor principal del artículo que ha salido en Nature, en la prestigiosa revista Nature, donde los medios de comunicación españoles, sobre todo, se han hecho eco por la relación entre la depresión del nivel freático, ¿no?, en la ciudad de o en los contornos de Lorca, y esta relación con el sismo que hubo recientemente. Yo te preguntaba antes si estás al tanto, ¿no?, de toda esta repercusión que ha habido y cómo lo has vivido. Bueno, supongo que es el tipo de tratamiento que se tiene que dar a una noticia que bueno, es un avance científico y sobre todo, pues, por haber afectado a una localidad española. Claro, pero de cara a un científico, ¿no?, que se difunda su trabajo, pues supongo que también es una de las... de los objetivos, ¿no?, que lo conozca cuanta más gente mejor. Sí, en principio nuestro objetivo era pues demostrar la relación, debido a que como llevábamos más de 6 años estudiando la región del sureste de España, por motivo de poder cuantificar la velocidad de deformación de las fallas activas. Sin embargo, ¿sabes?, ninguna de las medidas que habíamos estado utilizando con datos geodésicos nos había dado resultados positivos sobre la cantidad de deformación que se estaban acumulando en esas fallas. Sin embargo, la deformación más importante que hemos encontrado, y ya hacía 3 o 4 años que la habíamos detectado, eran hundimientos muy importantes en algunas de las cuencas sedimentarias cuaternarias, principalmente la cuenca del Alto Guadalentín, que corre desde al sur de Murcia hasta Puerto Lumbreras. Esta cuenca sedimentaria se estaba compactando por motivo de la extracción de agua subterránea con tasas máximas de hasta 15 centímetros por año. Claro, cuando sucedió el terremoto, ¿sabes?, y debido a que nosotros estábamos estudiando la tectónica y aparte habíamos detectado la subsidencia, pues empezamos a explorar la posibilidad de que la presión de poros, de fluidos en la falla pudiera haber tenido alguna relación. Esta primera hipótesis la tuvimos que descartar, porque la presión de fluidos al extraer agua subterránea lo que hace es disminuir, y si disminuye la presión de poro en la falla, lo que hace la falla es impedir el movimiento. Una segunda hipótesis que exploramos fue que la descarga, es decir, quitar la masa de agua del acuífero, pudiera hacer que la corteza sufriera una deformación interna. Y es esta segunda hipótesis la que, debido a las características especiales del acuífero y la cinemática de la falla, es la que más correlación positiva ha obtenido con el desplazamiento ocurrido en el terremoto de Lorca. ¿Y crees que alguna de las conclusiones de tu estudio será recogida por las entidades públicas para limitar la extracción? ¿O no? Tampoco ese es el objetivo del... No. El problema del agua en el sureste de España es bastante importante, ¿sabes? Y nuestro estudio principalmente lo que ha determinado es que condiciones de esfuerzos pueden relacionarse con el inicio de un terremoto y la zona que se deslizó. Es básicamente una forma de cuantificar, mapear el riesgo, pero el riesgo estaba presente por los movimientos tectónicos, entonces la actividad por extracción de agua subterránea no evitó la ocurrencia ni simplemente pudo haber adelantado la ocurrencia de un evento inevitable. Entonces, yo personalmente tampoco recomendaría cambios en la política que no fueran conducentes al mantenimiento a largo plazo de los recursos hídricos, que supongo que es una característica que ya la cuenca hidrográfica del Segura la tiene como un objetivo a largo plazo. Porque estos titulares que en la prensa, no diré sensacionalista, pero también ya sabemos los periodistas para vender la noticia, pues hablan de terremoto generado por el hombre, ¿no? ¿Hasta qué nivel estos titulares están confundiendo a la gente? Hombre, ha habido muchos grados de tratamiento de la comunicación sobre este trabajo, que sí, han variado desde los que utilizan la palabra causó, que desde mi punto de vista son totalmente erróneos con respecto a la idea que queremos transmitir en el trabajo, a aquellos que sí, básicamente lo que hacen es comunicar fielmente que lo que hemos demostrado es una correlación positiva entre dos fenómenos, la ocurrencia y la distribución del terremoto, las características del terremoto y las características de los cambios de esfuerzo por extracción de agua subterránea. Ahora, una correlación positiva no indica causalidad. Y sabiendo que existía, quiero decir, la principal motivo por el que tenemos terremotos en el sur de España son los movimientos tectónicos por la movimiento de convergencia de África con respecto a Eurasia, pues sí, la palabra causó está totalmente equivocada con respecto al sentido de nuestro trabajo. O sea, yo destacaría, ¿no?, que lo que acabas de decir, la correlación no indica causalidad, ¿no? Yo me quedaría con esa frase que acabas de Exacto, decir. Exacto, o sea, por eso no podemos ser ni siquiera definitivos en el sentido de que este proceso haya disparado el terremoto, ¿sabes? Lo que sí indica una correlación positiva es que podría haber una influencia o una relación entre ambos procesos. Ok. Entrando un poco en la metodología, que así para la gente tampoco nos escuchan gente que no es geóloga, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de...? Porque has dicho además que han sido 6 años de toma de datos, ¿no? ¿Cómo es la metodología para llegar a las conclusiones que habéis llegado? Bueno, comenzamos hace 6 años, pero los datos que utilizamos son de satélites artificiales que orbitan la Tierra y que comenzaron a tomar datos en 1992. Estamos hablando de que habíamos procesado más de 15 años de datos radar para poder establecer las tasas de hundimiento de la cuenca del Guadalentín. Ese proceso, la verdad es que sí que estamos muy seguros de cómo ocurre y qué zonas afectan. Para la segunda parte, que fue una vez que sucedió el terremoto, adquirimos cinco imágenes de satélite, del satélite de la Agencia Espacial Europea Envisat, y analizamos, las comparamos entre ambas, ¿no? Entonces utilizamos una técnica que se llama interferometría radar, que mide la diferencia de tiempo entre dos imágenes. Si las diferencias de tiempo entre dos imágenes cambian, ves un patrón característico de deformación. Es la deformación ocurrida entre las imágenes que tienen en medio al terremoto, los que nos ayudan a controlar la distribución de desplazamientos del terreno producidos por este. Luego también disponíamos de algunas estaciones GPS que están instaladas por motivos de cartografía y para ayudar a la obra civil en la región de Murcia, pero que pueden ser usadas con motivos científicos para el control de deformaciones. Y una de las estaciones en particular, que estaba cerca, al sur de Lorca, pues sí que se desplazó unos 4 milímetros hacia el norte y 1 milímetro hacia el oeste. Y utilizando estos datos, determinamos que la falla que se movió era la de Alhama de Murcia, porque al principio las localizaciones del Instituto Geográfico Nacional mostraban una gran variabilidad y mucha dispersión, con lo cual no se podía saber con exactitud qué falla había roto. Una vez que habíamos determinado qué falla había roto y qué segmento y con cuánto desplazamiento, elaboramos el segundo modelo, el modelo mecánico por extracción de agua subterránea, que implica que suponemos que el acuífero tiene una geometría simple y está sobre un cuerpo elástico que es capaz de deformarse. Entonces, cuando tú quitas masa de ese rectángulo, el cuerpo deformable que simula la corteza, podemos simular los cambios de fuerzas en la corteza con esta analogía y con este modelo. Luego, posteriormente, cuando comparamos los dos modelos, pues es cuando nos dimos cuenta de la correlación positiva entre las zonas de máximo cambio de esfuerzo y máximo desplazamiento en la falla. Ok. Todos estos gráficos los pueden ver en la página web de Nature, al menos, aunque no tengan suscripción, sí. se pueden ver. Yo los estoy viendo ahora. Se pueden ver las figuras, aunque sea, y el resumen. Luego pondremos el link para si alguien quiere pues ver el abstract o si tiene suscripción, pues que pueda descargarse el artículo. Te iba a preguntar si esta novedosa metodología o esta correlación que habéis encontrado aquí, ¿creéis que se puede extrapolar o se puede aplicar en otros lugares? La respuesta rápida es sí. La respuesta larga es cada sistema de fallas y acuífero va a tener una respuesta diferente. O sea, no siempre la extracción de agua subterránea va a causar zonas de inducción al desplazamiento, que promueven el desplazamiento tectónico. Al contrario, en nuestro estudio, un segmento de la falla, que básicamente es donde la ruptura del terremoto se para, encontramos que la extracción de agua subterránea contrarresta los fenómenos de acumulación de energía tectónica. Esto significa que la geometría de la falla es muy importante y el tipo de movimiento en la falla. Y por este motivo, en el artículo de opinión del profesor de Caltech, Jean-Philippe Aouak, él habla de que si este proceso continúa observándose en el futuro, podría sugerir soluciones de geoingeniería para controlar terremotos. Evidentemente los terremotos ocurrirán, pero tal vez el hombre de aquí a un tiempo, si ya digo, si esta hipótesis continúa siendo válida y no se refuta en otros casos, pues podrían dar como consecuencia soluciones de ingeniería para desencadenar terremotos. Nuestro artículo, por supuesto, no va tan lejos como el artículo de opinión, pero sí que da una muestra de las implicaciones que tiene que nuestro artículo continúe y se valide en el futuro. ¿Cómo dijiste, Jean-Philippe? Avoac. Avoac. Es francés con V. Profesor del Caltech. Muy bien, lo vamos a buscar y le daremos un vistazo. No querría terminar la entrevista sin preguntarte sobre la reciente sentencia que ha habido en Italia y que ha condenado a, no sé si eran 6 o 7 científicos a raíz del terremoto de Aquila, no me acuerdo la fecha, pero que, pues bueno, los han condenado a 7 años, incluso más de lo que la fiscalía pedía. Por, sí. Bueno, las fuentes, también las noticias, aquí hay que cogerlas con pinzas. Algunos dicen que por no predecir un terremoto, otros porque asesoraron mal. ¿Qué opinas de esta sentencia que sin duda sienta un precedente? Bueno, ya el juicio comenzó hace casi 2 años, ¿sabes? Y es verdad, la acusación, el abogado de la acusación pedía 4 años de prisión para los 6 científicos y para el portavoz de Protección Civil, que fue el que realmente hizo la rueda de prensa. Para mí, bueno, es una gran decepción. En principio, no por quitarle responsabilidad a una rueda de prensa que fue básicamente, pues, no bien llevada y demostraba deficiencias en la comunicación del riesgo. Básicamente, la condena a 6 años y principalmente a los científicos es un muy mal indicador del futuro de la comunicación de la ciencia con respecto a qué alcance puede tener en el público. Y nos debería hacer reflexionar sobre el nivel de protección que tienen los funcionarios públicos dedicados a la evaluación de un riesgo tan difícil de evaluar como es el riesgo sísmico. Básicamente estoy en desacuerdo con la sentencia, aunque entiendo que podría haber habido algún tipo de responsabilidad civil, aunque no penal. Estaba intentando buscar un artículo que no lo encuentro, pero no sé si fue en la propia Nature, que precisamente mencionaban eso, que el problema había sido de comunicación y no tanto en la base científica del conocimiento, ¿no? Sino más sí, un traslado. Willy Aspinall, que es profesor de riesgos naturales en la Universidad de Bristol, escribió hace más de un año un artículo de opinión en Nature, que básicamente adelantaba los riesgos que se enfrentan los expertos en riesgos naturales y sus posibles consecuencias legales. Básicamente, parte de sus reflexiones al final se han visto, han terminado por ocurrir, ¿no? Y básicamente, antes de hablar ante los medios, bueno, su opinión era que antes de hablar ante los medios de comunicación, y en principio, cuando se está comunicando riesgo, hay que estar seguro de cuáles son tus limitaciones legales y qué posibilidades tienes de defensa ante una equivocación que es posible, ¿sabes? Es decir, evidentemente los fallos están a la orden del día en la predicción de riesgos naturales. Y más si estamos hablando de riesgos sísmicos, que con las capacidades actuales pues es imposible de predecir, aunque se están haciendo esfuerzos para un pronóstico probabilístico de medio y corto plazo. Perfecto. Es más, en la conferencia en la que estamos, hay varios grupos que trabajan en California, que están trabajando desde hace ya años en el pronóstico, no en la predicción. Hay una sutil diferencia entre ambos conceptos, que lo que hacen es cuantificar y crear mapas de probabilidad de ocurrencia de terremotos en una ventana temporal futura, ¿no? Es decir, ¿cuántos terremotos de magnitud 5 van a ocurrir en el próximo año en el estado de California? Y ellos van actualizando ese pronóstico cada cierto tiempo. Básicamente estamos hablando de unas probabilidades muy bajas, y el hecho de que tengas unas pequeñas sismos no cambia sustancialmente la probabilidad de ocurrencia de un terremoto. Y esto viene a colación de los pequeños sismos que ocurrieron previos al terremoto de L'Aquila en 2009, que fueron básicamente por lo que se reunieron los científicos en esa ciudad. Y es que el consenso científico indica que aunque hayan ciertos terremotos iniciales, eso no modifica el riesgo sísmico sustancialmente. La zona era peligrosa, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Al respecto, nosotros entrevistamos el 16 de mayo a Álvaro González, precisamente sobre pronóstico de terremotos, y nos hablaba él en una extensa entrevista también sobre todo este tema que acabas de comentar, de probabilísticos, del análisis probabilístico de terremotos. Entonces, pues también a los amigos que nos están escuchando recordamos pues esta entrevista que hicimos el 16 de mayo. Bueno, yo no tengo nada más en el guión, solo... Ah, bueno, por curiosidad, también mencionábamos que estabas en un congreso en Hawái, ¿no? Supongo que vas a ir a presentar, no sé si tu artículo o si nos quieres hablar un poco del congreso. Sí, ya lo presenté ayer, y este congreso está dedicado... Es un consorcio de economías del Pacífico, de entorno al Pacífico, para simulación de terremotos. Entonces, expertos de las economías más importantes que están alrededor del Pacífico se reúnen desde hace 10 años, cada dos, en workshops dedicados para poner, para comunicar metodologías y para poder ver y que haya mucha más interacción entre Japón, China, Canadá, Estados Unidos y Australia y Nueva Zelanda. Desgraciadamente, pues bueno, no hay mucha representación de Latinoamérica, y supongo que bueno, eso se irá remediando en cuanto las economías y los medios vayan aumentando en estos países. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, no sé si quisieras dar alguna página web, no sé si tienes página web, blog de la universidad, personal, algún lugar interesante para que puedan ampliar nuestros oyentes, algo que te parezca, bueno, interesante comentar. Bueno, sobre todo si quisieran seguirme en Twitter, yo soy bastante, bueno, no soy el más activo, pero intento comunicar básicamente cosas que me interesan de geología, geofísica y riesgos naturales en mi cuenta de Twitter, que es pablo_j_gonzalez. Y ahí pueden ver también el link a mi página web, que bueno, siempre estará susceptible de ir mejorándola, pero donde pueden encontrar la lista de publicaciones y donde espero poner con más detalle los proyectos en los que estoy trabajando. Perfecto. Pues bueno, Pablo González, lo que decíamos, geólogo, está haciendo su investigación postdoc en la Universidad de Western Ontario. Muchas gracias por atendernos y bueno, seguiremos en contacto. Seguro que en el futuro seguirás publicando artículos tan interesantes como este y volveremos a contactar contigo. Te agradezco la madrugada. Gracias, Carles, y gracias a tus oyentes. Hola, amigos de GeoCastaway. Muchos saludos desde Perú. Me encanta su programa. Es extraordinario cómo ustedes muestran la ciencia, la geología y todo el aprendizaje de una manera tan dinámica y entretenida. Me enteré de ustedes gracias al Facebook y creo que el uso de las tecnologías debe servir para esto, para difundir el conocimiento a todos lados del mundo, sin importar la raza, el idioma, el país o las fronteras que se nos presentan. Siempre escucho sus audios en todos lados. Me gusta oírlos cuando viajo, cuando voy a salidas de campo de geología o cuando simplemente estoy con mi familia y amigos, ya que disfrutamos de cada minuto escuchándolos. Es increíble cómo es que la tecnología nos puede llevar a distintos lados a través de nuestra imaginación y al escucharlos a ustedes es aún todo más entretenido. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan para aprender, para compartir experiencias, ya sea que seamos estudiantes o simplemente nos guste aprender más. Muchas gracias por compartir todo el conocimiento y saludos desde Perú. Grandes abrazos y espero que sigan difundiendo la ciencia de esta manera. Continuamos, mejor dicho, en el programa para tratar un tema que seguro que muchos de vosotros pues no conocéis y que está relacionado con la geología y es la geología forense. Y para ello hoy tenemos el honor y el placer de hablar con Carlos Martín Molina Gallego, que él es actual perito en geología forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, en Colombia, y también es miembro del comité directivo de la IUGS, que esto es la International Union of Geological Science, en su parte, digamos, de iniciativa en geología forense. Pues nada, muy bienvenido y muchas gracias, Carlos Martín, por dedicarnos este ratito. Gracias, Carlos. Muy amable a ustedes por el contacto y por abrir este espacio para poder divulgar lo relacionado con geología forense, ya que precisamente es el objetivo del grupo internacional en el que estamos, de la Unión Internacional de Ciencias Forenses. Entonces, muy amable a ustedes, muy agradecidos, y estoy a su disposición para responder lo que esté a mi alcance. Bueno, hemos puesto en las redes sociales, ¿no?, que íbamos a entrevistarte, Y pues mucha gente, o de las poquitas que todavía en el transcurso que ha pasado desde que lo hemos puesto, pues nos han dicho, bueno, pregúntale qué es un geólogo forense, ¿no? ¿Cómo definirías tú a un geólogo forense? Ok, un geólogo forense es la persona que utiliza los conceptos básicos de la geología para orientar o esclarecer un delito. Entonces, el estudio de la mineralogía, de la petrografía, sedimentología, paleontología, gemología, entre otras disciplinas, permite que homicidios, hurtos, peculados, violaciones, entre otros delitos, sean viables de ser resueltos con la ayuda de conocimientos geológicos. Y bueno, revisando su extenso currículum, usted es antropólogo también, he visto. Sí, tengo también formación de antropólogo, hice 3 años previos antes de estudiar geología y también realicé una especialización en antropología forense, lo que me ha facilitado también interactuar o generar un puente entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, comenzando a implementar otro tema de la geología forense, que es la aplicación en derechos humanos a través de la búsqueda de fosas. En ese sentido, pues es muy importante tener unos conceptos previos de antropología forense. O sea que, por ejemplo, un geólogo que quisiera dedicarse a la geología forense, ¿le iría bien hacer una especialización en antropología o alguna otra especialización en alguna rama? ¿O uno ha acabado ya de licenciarse en geología, digamos, ya podría dedicarse a esto? Sí, correcto. Con la sola geología ya se puede dedicar a aplicar los conceptos en el campo judicial. Sin embargo, si se tiene una especialidad en antropología forense, esta serviría de complemento si uno quiere ir más allá y hacer lo que se llama arqueogeofísica, en la cual pues se unen también los conceptos de geofísica, de geólogo, con el procedimiento o metodología para exhumar restos óseos. Sin embargo, en el medio forense, en el medio judicial, pues hay arqueólogos, antropólogos, que se dedican específicamente a esta labor, pero uno como geólogo podría también apoyar y contribuir a este campo. De hecho, el tema de la geología forense no es algo que esté muy difundido, ¿no? Al menos, y yo que soy geólogo, lo descubrí porque el Colegio de Geólogos de España se unió a la iniciativa esta de la International Union. Pero es una disciplina desconocida. Me ha parecido, buscando información, que en Latinoamérica está más implementada que en Europa. ¿Qué percepción tienes de la implementación que está habiendo de esta disciplina? Sí, efectivamente es una disciplina muy, muy poco conocida acá en nuestro medio, en Latinoamérica. Realmente es muy poco lo que se sabe. Ya que generalmente la formación de geólogos, al menos acá en Colombia y en los congresos o encuentros internacionales latinoamericanos que han asistido a geología, dan un gran énfasis a la exploración y explotación de petróleo, de carbón y en general de minería, ¿no? Las demás disciplinas pues están como ahí a un lado, y la forense pues menos aún, porque es algo social. Y pues realmente nuestro medio no es que sea lucrativa, al menos pues acá no sucede así. Sin embargo, es importante mencionar que en Brasil, en la Policía Federal, hay 40 geólogos trabajando en el campo judicial, sobre todo en el área de medio ambiente y en el área de geofísica forense. Justo en España, pues allá está en la Guardia Civil, Enrique Santillana, que es químico y trabaja con análisis forense de suelos. En abril de este año se organizó ya un seminario en el cual hubo participación del grupo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, Iniciativa de Geología Forense. Allá participó Lorna Dawson, que es de Inglaterra y participó Rosa María Di Maio de Italia como representante del grupo. Precisamente en Europa es donde se ha comenzado a jalonar o a impulsar el desarrollo de y la difusión de la geología forense a través de Lawrence Donnelly, que es geólogo inglés de Manchester. Él es el presidente, el líder del grupo, y desde el año 2002 para acá se han venido haciendo varios encuentros y eventos en varios países. En este año, adicional al mencionado en España, hubo en mayo uno en Canadá, y ahora en agosto fue en Australia, en el Congreso número 34 de Geología, Congreso Mundial, y también con la Policía de Australia hubo una práctica de 2 días sobre geofísica forense. Entonces, este tema en Europa ha estado tratando de coger más fuerza, ya que, por ejemplo, el Reino Unido, la justicia es privada y hay más de 250 cursos forenses que se adelantan en todas las universidades, en entidades en general, y han tratado de jalonar, ¿no? Mirando la web del grupo www.forensicgeologyinternational.org, aparecen los documentos y los eventos que se han venido realizando, y allá en Europa se ha estado tratando también de difundir. Precisamente el objetivo es ese: la geología forense es poco conocida, y en este momento estamos escribiendo un libro en su fase inicial. Son 10 capítulos, varios anexos, y inicialmente saldrá en inglés, pero la idea es traducirlo a varios idiomas, y el objetivo es precisamente difundir eso, porque tal como menciona Carlos, la geología forense es muy poco conocida. O sea, digamos que es una disciplina que está en auge, ¿no? Debe estar en crecimiento. Yo lo comentaba porque sí, buscando información, de hecho, Inglaterra en Europa, por lo que me comentas tú, sí que parece que son los que están tirando, ¿no? Jalonando, pero cierto es que no he encontrado muchos cursos o universidades que se centren en ese tema más que las inglesas. Entonces, supongo que las expectativas para el futuro es que cada vez haya más gente que se involucre en este tema. Correcto. Por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel ya de universidad, en Buffalo exactamente, allá está Elisa, que es otra persona que pertenece al grupo, y ella como docente tiene una asignatura que se llama Geología Forense, y así hay una que otra universidad en Estados Unidos, y hay una en Canadá. En algún momento hubo un contacto para eso, que estuvimos escribiendo cuando se organizó aquí en Colombia en el año 2009 el primer curso iberoamericano de geología forense, finales de marzo, comienzo de abril. Hubo varios contactos internacionales, entre ellos también en Canadá, donde dictan esta asignatura. Pero entonces, si uno mira por decir así, o la cantidad de lugares donde se habla esto, es bastante escaso. Por eso, tal como dije al comienzo, le agradezco este espacio para que, pues, poco a poco el tema vaya generando interés en las personas que puedan escuchar. Y bueno, estaba pensando que quizá una manera de difundir, ¿no?, sería usar a Sherlock Holmes o Sir Arthur Conan Doyle, porque quizá desde esa época el propio Arthur Conan Doyle, tengo entendido que colaboró, el escritor de Sherlock Holmes, estuvo colaborando con la policía y usando la geología forense, ¿no? Sería una buena manera de hacer marketing de esta disciplina. ¿Qué tan antigua es esta disciplina? Sí, correcto. Efectivamente, este médico escocés, Arthur Conan Doyle, quien escribió las historietas de Sherlock Holmes hacia 1887, fue cuando mencionó cómo las partículas de suelo adheridas a los zapatos podrían servir para relacionar a una persona con una escena de crimen. Sin embargo, sí hay un reporte de otros casos antes de esa fecha, ¿cierto? Hacia 1854, en Prusia, Alemania, también hubo un robo donde unos toneles que iban en un tren con monedas de plata, no llegaron a su destino final. Allí, a cambio de estas monedas, encontraron fue arena, y esa arena fue la que estudiaron mineralógicamente los investigadores en su momento, y la pudieron relacionar con una arena que tomaron en uno de los lugares o estaciones donde había parado el tren. El tren paró en varias partes, y en una de ellas pudieron relacionar por los minerales dónde fue que sucedió el cambiazo de las monedas de plata por esta arena. Así hay, también hay un caso muy remoto del siglo XVIII, pero ese cerquita aparece relacionado en el libro de introducción a la geología forense que se publicó en mayo de este año, 2012, por parte de Lisa, la profesora de la Universidad de Buffalo de Estados Unidos. Entonces, como tal, digamos, la presencia o el trabajo de geólogos en el campo forense y, bueno, también químicos, mineralógicos, la parte interdisciplinaria, pues ya viene de hace más de un siglo, ya casi dos siglos. Entonces, el problema ha sido el que ya mencionamos, de que igual muy pocas personas tienen presente el uso de la geología con fines judiciales, sino está enfocado obviamente por la dinámica económica del mundo, donde pues la petroquímica, la carboquímica, jalona casi el 90% de la economía mundial. Entonces quizás ese es uno de los aspectos que por los cuales poco se conoce esta disciplina. Bueno, entrando un poco más en el trabajo diario tuyo, ¿no? ¿Cómo es un día típico de trabajo en esta área? Luego más adelante te preguntaré por los métodos que utilizáis, pero así de manera general, ¿cómo actuáis? Uh-huh. Efectivamente, entonces acá en Colombia existe la policía judicial, que son los miembros de la Fiscalía General de la Nación, un grupo que se llama Cuerpo Técnico de Investigación CTI, por un lado. Y por otro lado está la policía como tal, ¿sí? En otro lado, quienes se rotan, por decir así, la asistencia a la escena o a los lugares donde hay un delito. Entonces, ellos son quienes recolectan los elementos, materia de prueba, ¿sí? O las evidencias, ya sea en un asesinato, en un hurto, una violación, etcétera, recolectan las muestras y las envían a los laboratorios para su análisis, ya sea los laboratorios de Fiscalía General o de la misma policía o de Medicina Legal, que son las tres entidades del gobierno que realizan ese tipo de estudios. Entonces, cuando llegan las muestras al laboratorio, de Villa Traza, donde funciona el área de geología forense. Allí, pues, hay unos procedimientos ya previamente establecidos, el recorrido de las muestras, donde es muy importante la cadena custodia, que es un formato en el cual se garantiza que la muestra recogida en el lugar de los hechos en materia de investigación es la misma que llega al perito, o en este caso, pues, al geólogo forense en el laboratorio. Entonces, estas muestras van acompañadas de su rótulo respectivo, es decir, de la información sobre el lugar donde se recolectaron, sobre el día, la hora, en dónde, etcétera. Y cuando llegan al laboratorio se analizan. Generalmente, el elemento materia de prueba o la evidencia es el suelo. El suelo, pues, conformado por arena, limo y arcilla, y para este tipo de partículas es que están validados los métodos. Obviamente en cantidades muy pequeñas de miligramos, por cuanto acá en Colombia y en todos los países del mundo existen muy buenos y excelentes laboratorios de suelos, pero precisamente una diferencia entre el análisis forense y no forense de este tipo de material es el tamaño de la muestra. En forense se debe estar dispuestos a analizar pequeños granos, mientras que para estudios agrícolas, pues generalmente, al menos acá en Colombia, se pide 500 gramos, ¿sí? Una libra de suelo que es imposible recolectar de la suela de unos zapatos, por ejemplo, o de las llantas de un vehículo, las prendas de una persona que ha sido atropellada, o de unos panties que han estado infortunadamente expuestos a una violación, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando llegan las muestras, uno analiza, lee la solicitud de la autoridad para saber si es lógica o tiene razón de ser con las muestras enviadas. Es importante que estas muestras enviadas estén debidamente de acuerdo a los protocolos existentes. Si las muestras están bien embaladas y la autoridad está haciendo una solicitud correcta de comparar o cotejar muestras, se procede a hacer el estudio, el análisis respectivo con los métodos. En geología se trabaja de una forma, digamos, poco usual en cuanto a que yo le llamo un trabajo a ciegas. ¿Por qué? Porque yo hago los análisis de suelos, en este caso, sin conocer ninguna hipótesis de la autoridad judicial. Entonces, eso da una ventaja en el sentido de que mi mente no está condicionada a, en un momento dado, tergiversar o ser parcializado con las teorías que ellos puedan tener. Ya después de que hago el caso y lo envío a la autoridad, espero un par de semanas y llamo y averiguo qué sucedió con mi caso. Y ahí sí ya me entero de los detalles y pues son digamos, las características que tengo en cuenta ya para cuando hago docencia o dicto conferencias, mostrar ese tipo de casuística donde el estudio geológico forense fue útil o tuvo un aporte en la investigación judicial. Cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado fue en geología forense y ahí, claro, como aparece la casuística, pues eso es lo que vende. Entonces uno dice, vea, en tal caso donde pasó tal y tal cosa, el estudio del mineral tal fue útil para resolver el delito. Entonces, cuando los que no son geólogos y miran eso, entonces ya, ah, sí, eso como que puede servir, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan a generar el interés para que haya pues apoyo y respaldo al respecto, ¿no? Entonces sí, esa sería la mecánica. Y el otro tema es el tema presupuestario, supongo. Sí nos interesa, pero no hay dinero. Ah, exactamente. Sí, realmente, por ejemplo, en mi caso, allí tal en el instituto como tal, pues yo trabajo con lo básico, es decir, yo tengo la tabla Munsell de color, los microtamizadores, el pechímetro, el microscopio luz polarizada, pero los equipos de alta tecnología, cuando los he necesitado y los he usado, yo acudo a la universidad donde pues soy egresado y donde los tienen, que es la Universidad Nacional de Colombia. Por ejemplo, la profesora que me dictó clase de mineralogía, etcétera, ella es su doctorada en Alemania y ella maneja ahí el equipo de fluorescencia rayos X. Entonces, pues ahí me conocen, entonces, listo, me corren la muestra y ya, yo interpreto y eso. Igual con el microscopio electrónico de barrido, ahí hay un físico, un profesor de física, entonces listo, yo me siento ahí al lado del microscopio y con la persona encargada miro las muestras, etcétera. Cuando es difracción de rayos X, me voy al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allá al laboratorio de suelos, pues me conocen porque parte de mi maestría hice análisis ahí, en ese difractómetro de rayos X. Entonces también me hacen el favor, ¿sí? O sea, son entidades también del gobierno, entonces me prestan los equipos y es una como alternativa para que a uno no lo bloqueen. Porque pues tal como comenté, infortunadamente sí, pues allí siempre han dirigido los médicos y acá en Colombia pues los médicos siempre han tenido como otra posición. Por ejemplo, allá en Inglaterra o en Europa, varios de los geólogos forenses que están, ellos son geólogos y trabajan haciendo otras cosas también, ¿sí? Ellos no están dedicados solo a lo forense, a lo solo forense, por ejemplo, en Estados Unidos, en los laboratorios, en el FBI, por ejemplo, en el Washington State Patrol Crime, en el Miami, o sea, en los laboratorios forenses sí hay geólogos dedicados solo a eso, pero es que por allá los salarios son otra cosa, ¿no? Acá en Brasil también pagan muy bien, a los geólogos forenses les pagan muy bien en Brasil. Entonces, por eso digo que un geólogo en cualquier parte puede ayudar a la difusión, ¿cierto? A la difusión de la geología forense siguiendo sus actividades común y silvestre. Entonces, en el caso de Carlos, se puede seguir ahí con su emisora, con sus actividades, etcétera, el compañero que me comentó, etcétera, y ya se trata de a ratos, porque esto es un proceso pues lento, por las condiciones que ya hemos mencionado, ir a conseguir cita para que los fiscales o los jueces o la policía, quienes van a la escena, escuchen, vea, esto existe, esto sirve, y la inversión, los costos realmente para lo básico, pues ahí lo único costoso, por decir así, es el microscopio y luz polarizada, pero porque nosotros tenemos, costó en dólares $50,000, que es como lo costoso. Sí, es caro, sí. Sí. De resto, no, lo otro sí es barato. O sea, el microtamizador, la arena, sí. Lo que me parecía interesante es que ya mencionabas que tenéis un protocolo ya, ¿no? O sea, ya está todo como secuenciado el proceso. Sí, claro, acá nos toca tener documentos de calidad que se llaman, ¿no? Entonces, hay un sistema de gestión de calidad. Tipo ISO, como una ISO o algo así. Sí, correcto. Entonces, hay unos procedimientos que tienen que estar respaldados por un par. Entonces, por ejemplo, mi estudio, o sea, mi documento, mi protocolo para análisis de suelos, yo lo realicé y lo mandé a que William Schneck, que es un estadounidense, un perito jefe de laboratorio de microanálisis del Washington State Patrol Crime, él fue mi par. Entonces él me lo revisó, hizo las observaciones y bueno, y ya, quedó oficializado. El de minerales, en la Universidad Nacional de Colombia, acá donde yo estudié, hay un profesor, asignaron un profesor alemán que lleva como unos 6 años, 7 años ahí acá en la universidad, entonces fue mi par. Para el de rocas, ahorita está una profesora revisándomelo. Y entonces todo análisis que se hace debe estar con un documento escrito, el procedimiento a seguir, y respaldado por un par. Entonces, por lo que me comentas, el geólogo forense no tiene que ir a campo, digamos, no tiene que, si supongamos que el caso es de un asesinato, supongamos, no tiene que ir a donde ha sido la escena del crimen y él tomar las muestras, ni tener que ver el cuerpo, ni nada de eso. Ahí está bien la pregunta para aclarar lo siguiente. La asistencia o no a campo de un geólogo depende de la estructura o de las instituciones de cada país. ¿En qué sentido? En mi caso, no tengo esa función o esa misión, a excepción que la policía judicial, de la cual ya hablé, me solicite que vaya a la escena. Esto sí ha pasado algunas ocasiones. Yo he estado en el lugar donde ha habido delitos, sobre todo relacionados con violación de derechos humanos. Pero esas ideas o visitas a los lugares para inspección judicial, en el caso de nosotros, los peritos del instituto, hay otros países donde si el geólogo, si yo fuera geólogo de la policía judicial, siempre tendría que estar en el. ¿Sí? Entonces, eso ya depende. Estaba, como les comento, haciendo aplicación, tratando de física forense en la búsqueda de fosas, ¿cierto? Buscando personas, pero como tal, no es mi función. Pero en otros países sí, por ejemplo, en Brasil, pues que obviamente ando en contacto con algunos geólogos de allá, dos de ellos vinieron aquí al curso iberoamericano que se organizó en 2009. Ellos sí, con frecuencia, pues van porque ellos son policía. Entonces, por estar en la policía, ellos sí andan más trabajo de campo. Entonces, el geólogo forense debe estar dispuesto a las dos circunstancias. Hasta en campo, hasta en el laboratorio, que sería lo de algunas cosas, pero si no, pues solo campo, solo laboratorio. Eso depende de la estructura interna de cada entidad y las funciones del gobierno como tal. Okay. Y bueno, para aclarar también a los oyentes, antes al principio cuando decías que era un geólogo forense, claro, la palabra forense puede sonar que tiene que haber un cadáver siempre por el medio, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Pueden ser delitos ambientales también. Efectivamente, eso es lo otro, para aclarar muy bien como lo dice Carlos. Cuando se piensa en forense, generalmente lo relaciona automáticamente con muertos, y no es así. Eso sí puede ser, y yo he estado obviamente con muertos en forma directa Ya como lo mencioné, en algunas esporádicas situaciones que he estado en campo. Sin embargo, lo usual, más en lo relacionado con evidencia traza, que es lo de suelo, roca, partículas artificiales, minerales, todo ese tipo de elementos, materia de prueba, generalmente directamente se analiza en el laboratorio y ya llegan embalados, ¿cierto? Envueltos en bolsas, en cajas, etcétera, por la policía judicial, y lo que uno hace es identificar ese tipo de materiales en el laboratorio. Llegan prendas, de zapatos, camisas, pantalones, etcétera, pero uno generalmente no tiene contacto directo con las víctimas. Entrando ahora en las técnicas, nos has comentado que sobre todo los análisis que se hacen son sobre suelo, ¿no? ¿Qué tipo de análisis usáis? ¿Petrología, sedimentología? ¿Habéis llegado a usar fósiles? Entiendo que también a veces se pueden usar los isótopos. ¿Cuáles son la técnica que más usáis? Correcto. Los métodos que se emplean son los validados y que se realizan en los laboratorios forenses del mundo. Es decir, son los métodos que están en la literatura para estos fines. Realmente en el caso de suelos hay unas técnicas básicas, elementales, como son la determinación del color del suelo a partir de la tabla Munsell, o también pues existe a través de espectrometría, pero básicamente con tabla Munsell se mira el color. Esta propiedad es importante porque cuando se tienen dos muestras para comparar o cotejar, como uno suele decir, y se encuentra diferencia visual muy notoria, hasta ahí llega el análisis. Hasta ahí llega el análisis. Ya se da el informe pericial, donde se dice que las muestras son diferentes. El objetivo en todos los análisis de muestras que se hacen es buscar diferencias, lograr diferenciarlas. Cuando no se consigue esto, después de aplicar muchas técnicas, como es el color, el pH, la petrografía, se usa en microscopio luz polarizada. Se usa microtamices para separar los tamaños de partícula, determinar la textura del suelo, que es el porcentaje de arena, limo y arcilla. Se usa, dependiendo del tipo de muestra, difracción de rayos X para las arcillas. Se usa microscopía electrónica de barrido, pues para ver la forma de las partículas, la composición semicuantitativa, o también se puede usar fluorescencia de rayos X. Cuando se utilizan las técnicas que menciono, que han estado validadas, y no se pueden distinguir las dos muestras, es cuando la conclusión del informe pericial se dice que hay similitud o que son compatibles las muestras. Hay consistencia entre las propiedades físicas, químicas, mineralógicas analizadas. Y es cuando ya los investigadores y el fiscal, el juez, entran a evaluar y a mirar este informe como importante para orientar o resolver su caso. Entonces, estas técnicas, como le comento, pues hay unos protocolos ya al respecto. En algunos libros ya aparecen algunos diagramas de flujo sobre el procedimiento a seguir. También en esto de suelos, lo primero es el color, como comento. Si el color es similar, bueno, ya se sigue con los otros métodos mencionados, de pH, de tamizar, de mirar con el estereomicroscopio, que es muy importante para observar no solo el suelo, sino otros elementos, materia de prueba que pueden llegar ahí, o evidencias, como cabellos, como fibras, como insectos, como hojas. Es decir, esa es una de las grandes ventajas del suelo como evidencia, que puede traer otras adheridas y en el laboratorio se observa, se sacan, se extraen y se le entregan al perito experto en el tema de pinturas, de fibras, de cabellos, etcétera, y se obtienen otros informes periciales que van a ser útiles para que la autoridad competente o judicial arme el rompecabezas y pueda dar solución a su caso. Uh-huh. Y bueno, supongo que en el trabajo de geología forense diarios te habrás encontrado con situaciones curiosas o extrañas, ¿no? Entonces, quizá la pregunta sería doble, que por un lado que nos contaras algún caso en los que has participado que te pareciera interesante y cómo las pruebas de la geología forense ayudaron, y por otro lado alguna situación curiosa o extraña que te haya sucedido. Sí, bueno, casos interesantes ha habido varios y pues me ha llamado la atención, por ejemplo, relacionado con una masacre acá en Colombia, en el municipio de Mapiripán, en el cual el país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto, al parecer, grupos armados al margen de la ley mataron 49 personas, en su momento quedó establecido de esa forma. Sin embargo, años después, se organizó una comisión por parte de la Fiscalía para agotar las instancias de búsqueda de estos restos, ya que fueron arrojados a un río. Y por lo tanto, pues este tipo de búsqueda y exploración no se ha desarrollado en el mundo, no se han establecido técnicas, métodos, solo hasta ahora existen algunos ensayos preliminares con maniquís que se han hecho en Estados Unidos, lanzándolos al río y mirando la distancia a la cual pueden estar estos cuerpos y generando modelos con software, etcétera. Entonces era pues como un gran reto ir a buscar a estas personas, y eso fue por obligación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que obligaba al Estado colombiano a que hiciera la gestión y agotar los recursos o los medios que estuvieran a su alcance para la búsqueda de estas personas. Entonces fuimos allá. Hicimos estudios de sedimentología, obviamente relacionados con hidrogeología, mirar las corrientes, viajamos con los ingenieros expertos en el tema fluvial, y bueno, la conclusión que sacó es que no encontramos restos óseos en ese lugar donde sucedieron los hechos, a pesar de que supuestamente eran 49 personas las fallecidas, las que habían torturado y asesinado. Muy recientemente resultó que hubo testimonios que no fueron ciertos al respecto, y al parecer solo 10 personas eran las que habían asesinado, y no las 49 que decían. Entonces, bueno, quizás esa fue una de las cosas por las cuales no encontramos nada. Me refiero a que es un reto de la búsqueda acuática, porque en Colombia al menos, y conozco en otros países del mundo, incluso Europa, donde han existido este tipo de masacres y a las personas las lanzan a los ríos, porque es una forma donde muy viablemente se puede desaparecer evidencia, por cuanto pues están los animales, los carroñeros, etcétera, que van a ayudar a descomponer a la persona, y bueno, ese tipo de derechos humanos me ha gustado mucho. Sin embargo, ya con respecto a concretos, sí hay personas en la cárcel por informes de geología forense relacionados con suelos. Entonces, por ejemplo, un señor mató a otro y negó haberlo hecho. Sin embargo, después de que llegó el informe pericial de geología, esta persona aceptó que efectivamente ha sido el asesino. Obviamente, pues el caso está completamente resumido. En este momento él está en la cárcel. Recientemente, otra persona fue a su hijo, menor de edad, también con estudio de suelos, se pudo determinar y ubicar se pudo decir que efectivamente esta persona confesó también que había sido el asesino, y pues ha sido como una forma de verificar que el trabajo que se ha hecho en el laboratorio por fortuna hasta ahora ha sido útil para la autoridad, ¿no? A la fecha, más o menos, yo he participado en unos 250 casos, donde pues, la mayoría de evidencias han sido malos, pero también uno mira herencias de proyectiles, mira rocas, mira esmeraldas, prendas, mira distinto tipo de elementos de análisis, pero la mayoría han sido suelos y obviamente he tratado de tener un seguimiento en la medida de lo posible a esos casos para saber en cuáles ha sido pues, útil de forma directa o en otros ha servido como escalón para otro tipo de pruebas. Sin embargo, infortunadamente, por lo que hemos hablado de un comienzo del poco conocimiento, igual ese tipo de casos son muy pocos comparados con los de toxicología, por ejemplo, están relacionados con la alcoholemia, con los de balística, pues la mayor causa, la mayor forma en que, la mayor, las mayores solicitudes que hay, porque pues acá en Colombia la mayoría de personas las matan es con arma de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de esto, pues los casos siguen siendo pocos. Una cosa, ahora que mencionabas esto, y ya lo mencionábamos antes, de la poca implementación o conocimiento de la geología forense, ¿es porque no nos hemos sabido vender nosotros a las instituciones o las instituciones de medicina legal o forenses no han visualizado la utilidad de la geología forense? Sí, considero y lo he manifestado de forma personal a las directivas y bueno, a las personas que han estado a mi lado, que considero que falta visión para proyectar la geología forense y otras disciplinas del conocimiento, porque generalmente pues las personas que dirigen este tipo de entidades son muy administrativas y pues no tienen nada que ver con las ciencias naturales generalmente. Entonces pueden ser abogados, pueden ser médicos, etcétera, que pues le dan importancia como al usuario a lo común, ¿cierto? Porque pues obviamente es el mayor volumen de trabajo. Entonces, he manifestado que no solo con geólogos forenses, sino con otras disciplinas que son muy importantes y poco conocidas o poco difundidas, con eso el problema es que hay impunidad. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde se podría utilizar la geología forense y no se hace por desconocimiento de parte tanto de policía judicial, que son quienes van a la escena a recolectar muestras y no lo hacen, como por falta de las directivas para apoyar e impulsar la difusión de ese tipo de servicio, ya sea con cartillas que se han elaborado, ya sea con hacer presencia formal y verbal a las personas que requieren conocer esto, como fiscales y jueces, etcétera. Entonces, es algo que sí, pues la verdad es un poquito lamentable al respecto de que considero que por eso somos países subdesarrollados, ¿no? Porque precisamente nos falta mucha visión para ver más allá y eso es una de las varias causas de la impunidad, por ejemplo. Acá una obra civil que están levantando, están construyendo, están haciendo, tiene problemas geotécnicos, estructurales, se cae y mata dos, tres personas y esos casos pues quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque en el sistema público, en el sistema de gobierno, en el sistema judicial, no hay especialistas en ese tema, específico, por ejemplo, en geotecnia. Entonces, aunque uno tenga idea de eso, en esto judicial es un tema muy delicado donde hay que ser especialista en algo. Y aunque uno tenga idea de otra cosa, no puede uno ponerse, o no debería, por ética, hacerlo, ¿sí? Porque son cosas muy delicadas, está de por medio el futuro no solo de una persona que sería el victimario que se puede ir a la cárcel, sino de todo su contorno familiar, etcétera, etcétera. Entonces hay que evitar que se vayan personas inocentes a la cárcel. Y por lo tanto, cualquier análisis que se requiera para orientar o aclarar una investigación judicial la va a hacer un experto. Entonces, el tema de geotecnia es algo muy importante que hace falta. Y ha habido sus hechos donde hay, por ejemplo, en épocas de invierno, remoción en masa en ciertos barrios que también acaban con las casas, matan 10, 20, 30 personas, 40 personas y se requieren estudios geotécnicos. Y obviamente en Colombia hay muy buenos geotécnicos y especialistas, pero todos son a nivel privado y por eso tienen unos costos que el gobierno no tiene fondos para eso como tal. Entonces deberían ir a pensar en vincular ese tipo de personas al sistema judicial. Entonces considero que efectivamente es una falta de visión y de proyección para todo el sistema. Bueno, pues desde GeoCastaway, si ayudamos un poco a la difusión mediante esta entrevista, pues nos alegraremos, ¿no? Claro. Luego podemos hablar del caso de El Salvador después de la entrevista y ya de manera personal. Sí. De todas formas, para terminar la entrevista, un par de preguntas más. Me surgía la duda de si hay algún, no habrá un ranking, pero ¿cuál es el país, digamos, que en geología forense está más avanzado? ¿Estados Unidos, quizás? Pues hay dos aspectos. Uno, el de la evidencia traza, donde considero que sí es Estados Unidos donde más avance tienen, ya que desde 1935 el FBI tiene laboratorios de mineralogía, petrografía, y hay geólogos trabajando formalmente desde ese año. Y hay varios laboratorios en todo Estados Unidos donde trabajan este tema de geología forense, en análisis de suelos, como decíamos, de rocas, de partículas artificiales, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto, considero que es Europa el líder y es la parte de geofísica forense. Entonces son como los dos grandes temas que abarca los geólogos que se dedican al aspecto judicial. Y es que hay grupos muy fuertes en la búsqueda de fosas y en la determinación de tiempo de muerte, justo también a partir de esas investigaciones que han hecho inicialmente con cerdos inhumados, por ejemplo, en Killing University, en Inglaterra, son lugares donde han hecho bastantes experimentos, y ellos, Artica, hace unos meses, sacaron un artículo justo donde hacen un resumen de todas las técnicas y métodos que han realizado en Europa y varios autores en general sobre este tema de la geofísica forense. Entonces, digamos que por hablar de ranking o de liderazgo en este tema, entonces estaría repartido los dos temas, uno para Estados Unidos y el otro para Europa. Bueno, y ya para terminar, si hay algún interesado en que quisiera dedicarse a esto, digamos yo, ¿no? Carles, quisiera ser un geólogo forense, ¿qué debería hacer? ¿Hay cursos? Supongo que también depende del país donde se encuentre uno, ¿no? ¿Qué recorrido le sugerirías a alguien que quiere trabajar de esto? Correcto. Lo primero es que le guste hacer lo que toca hacer. Es decir, debe tener pasión, como se dice, por el aspecto forense, el aspecto social, saber que lo que va a realizar en su día a día va a ser muy útil y muy importante para resolver problemas sociales, porque ese es el día a día, ¿no? En nuestros países subdesarrollados, pues con mayor razón, generalmente ese tipo de situaciones se presentan en los estratos más bajos, más pobres, en primera instancia. En segunda instancia, también dependiendo del país, si es acá en Latinoamérica, bueno, si son entidades del gobierno, de pronto a excepción de Brasil, no sé, pues la verdad es que la parte económica tienen que dejarla a un lado porque la remuneración realmente no corresponde como a lo que un geólogo generalmente en petróleo o minería devenga, ¿no? Entonces debe ser consciente de eso, que de pronto en ese aspecto no va a haber como una recompensa adecuada, y por eso es importante el primer punto mencionado, y es que a uno le tiene que gustar lo que hace por encima de todo, desde mi punto de vista. Lo tercero es que en cuanto a capacitación, pues ya existe, como se mencionó hace un rato, este grupo internacional respaldado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, Iniciativa en Geología Forense, donde pues ya hay, digamos, como un aporte de muchos para estar organizando eventos como se ha venido desarrollando. Entonces habría que estar pendiente de los próximos cursos que se realicen, en dónde va a ser, en qué condiciones, o también buscar una pasantía en algún laboratorio, ¿cierto?, donde pueda haber un entrenamiento de un par de semanas y saber cómo se pueden realizar los métodos. Esa sería la aplicación, ¿no? Que ya con los conocimientos geológicos de la universidad de pregrado se puede seguir en eso, y ya a nivel de posgrado se puede hacer trabajos de investigación, que hay muchos por realizar en el campo de la geología forense. Pues bueno, ya pondremos el link de la iniciativa de geología forense en nuestra página web para que los interesados cliquen ahí en el link y puedan consultar todo esto. No sé si quisieras destacar alguna cosa más, alguna página web interesante, o si tú tienes algún blog, alguna página, algo que quieras mencionar. Sí, pues realmente navegando en esta página Forensic International Geology, en esta página pues ahí hay otros links a su vez para mirar y enterarse de cursos. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de estar en México dictando un curso de geología forense durante una semana, 40 horas, a los peritos de la Procuraduría de Aguascalientes. Y bueno, está previsto ahorita, en lo posible, para el próximo año, 2013, hacer el segundo encuentro iberoamericano de geología forense en Brasil, justo con la Policía Federal. Ya que, como comenté, allá hay 40 geólogos forenses haciendo otras aplicaciones en el campo ambiental, que también Carlos manifestó hace un momento, y que es algo muy trascendental, muy importante, que también debería desarrollarse, tanto en contaminación de aguas como de suelos, desechos tóxicos que también, pues, a través de geofísica son viables detectar. Entonces, es eso a tener en cuenta. Para el próximo año está previsto ese octubre en Moscú, realizarse también un encuentro, y la idea es, en lo posible, que hubiera, o es un llamado, que tanto en Salvador como en todos los demás países de Latinoamérica existiera un representante de la geología forense, que no tiene necesariamente que estar dedicado a eso de forma inicial. Es decir, a un geólogo de una universidad donde dicten geología perfectamente, puedes estar interesado comenzar a ser líder en su país con este tema, difundiéndolo en las autoridades judiciales. Y bueno, ya entraremos a hablar de forma personal de las estrategias para comenzar a difundir el tema en cada país. Entonces, si hay algún geólogo interesado, o geólogos en Salvador, en general Centroamérica o Suramérica, para liderar este tema, pues sería excelente noticia, sería bienvenido, y entraríamos en contacto para eso. En este momento también hay un representante en Argentina, que es Ricardo Pérez. Él es un geólogo que precisamente tiene bastante experiencia en el campo ambiental, y bueno, él incluso es perito también, y le gusta este tema. Y bueno, la idea es que en los demás países también existiera uno, por mínimo uno, y de tal forma que se pueda integrar y llegar a que en el encuentro latinoamericano que se hace geología, incluso el anterior fue acá en Medellín, Colombia, se podría unir a ese encuentro latinoamericano en un seminario de geología forense a nivel hispano, y entonces eso facilitaría la difusión del mismo. Entonces, es un llamado, agradeciendo a la invitación y esta entrevista de Carlos y de su grupo, que cualquier geólogo que tenga interés en el tema puede colaborar de forma paralela a sus actividades. Puede estar dedicado a trabajar en petróleo, en aguas, en ambiental, en cualquier disciplina de la geología, pero si le gusta el tema y le interesa, podemos hacer contacto y podemos mirar la estrategia de que poco a poco se puedan vincular en el tema forense, y que a su vez sirva de multiplicador en el medio judicial, para que conozcan el tema las autoridades de su respectivo país. Perfecto. Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes está interesado, pues quizás le recomendaría que nos escribiera al programa geocastaway@gmail.com y nosotros te trasladamos ese interés a ti. Pues por mi parte, nada más. Te agradecemos mucho tu participación y esta conversación tan interesante sobre un tema un poco desconocido. Si ya la geología, digamos, que es un poco desconocida en general, pues ya el tema de geología forense, que a veces es desconocida incluso para los geólogos, pues supongo que habrá sido interesante para aquellos que pues les interesa la ciencia en general y que no conocían de este tema. Así que bueno, Carlos Martín Molina Gallego, el experto en geología forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, y pues ya lo he dicho antes, miembro del comité de la IUGS, del International Union of Geological Science. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y seguiremos en contacto. Ok, Carlos, muy amables a ustedes. Les reitero su amabilidad y el agradecimiento por esta invitación a que la gente escuche esto de geología forense. Y tal como lo manifestó hace un momento, acá en Colombia es algo similar, y es que la sola geología como tal también es algo que suena raro o desconocido, por lo que veo también allá en Salvador. Entonces, claro, ahí comienza ya la dificultad, ¿no? Si la gente ni siquiera sabe qué es geología, pues menos aún geología forense. Entonces, ha sido algo muy difícil, pero por fortuna, con el apoyo de ustedes y este tipo de actividades que se realicen en otros espacios, pues con seguridad seguiremos ahí batallando y tratando de difundir la geología forense. Muchas gracias, mi amor. Hola genofreganos, ¿qué tal? Me llamo Manuel y hablo desde Zamora, España. Os conocí hace tiempo a partir de la página web de ciencias.com, cuando leí entre las páginas recomendadas que era un podcast de geología y ciencias de la Tierra, no dudé en darle. ¿Quién no se puede resistir a eso? Desde el primer programa que escuché me enganché y os he seguido desde entonces, que ya son unos años. Me gusta vuestro podcast porque es de los únicos que hablan de un tema tan concreto y tan interesante. Los contenidos del programa me gustan en general como están ahora. Noticias al principio, después un tema en concreto y más extenso, y al final lo de las eras y periodos geológicos. En cuanto a esto último, creo que como sigáis así, dentro de poco llegaremos al origen del universo y quién sabe qué hay antes. En Wikipedia no he encontrado ninguna entrada. También me gustan bastante las entrevistas que hacéis a diferentes personalidades del mundo geológico. Creo que enriquece bastante el programa. Carles, sigue con tus chistes, de verdad, son graciosos. Bueno, algunos. También invito a los demás a que se animen a hacerlos. Eso es todo. Carles, Oscar, Vincent, seguir así, que seguro que ganaréis otro premio europeo. Chao. Pues bien, estamos en nuestra sección más viajera de GeoCastaway, que es la sección donde repasamos los tiempos geológicos, y hoy estamos en nuestro penúltimo periodo, que es el Riásico. Así que solo nos queda hablar hoy del Riásico, y el próximo programa hablaremos del Sidérico, Ya no hablaremos de más periodos, ya dejaremos atrás los periodos. Llevamos un buen paseo. Por cierto, que Manuel en el audio nos pregunta si llegaremos hasta el inicio del universo y más allá. Pero no, dile que no, dile que ya vamos. Nos vamos a quedar aquí ya. Nos vamos a parar a 2.500 millones de años. Ya tenemos bastante, ¿no? No hace falta ir más abajo, atrás. Y nada, como siempre, estos periodos son muy cortitos y no tienen mucho jugo, por decir, ¿no? Aunque seguro que serían interesantes saber más, pero al ser tan distantes en el tiempo, como siempre decimos, tenemos menos información sobre este tiempo geológico, sobre este periodo. Pero bueno, vayamos a lo que toca. Vayamos a explicar qué nos dice Wipic. Casi últimamente me olvido de decirlo. Siempre decir que la fuente de todo lo que decimos en nuestro país, en nuestro paseo geológico, es Wikipedia. Ese gran amigo que tenemos entre nosotros. Pues hay nada. Detractores, ¿eh? Hay mucha gente que dice que no. Sí, hombre, yo entiendo que haya detractores, pero no voy a hacer ahora una apología impresionante, pero creo que cuando yo era chiquito, como mínimo, me acuerdo que tenía en mi clase gente que no tenía enciclopedias, había algunos que la teníamos, pero estaba desactualizada. Yo creo que con eso, con Wikipedia, ha desaparecido. Quizás el error que puede haber en Wikipedia subsana todo lo que da de conocimiento a la gente, vamos, creo yo, ¿eh? No sé. Pero bueno. Sí, sí. Como lo bueno del mundo es que se puede criticar, eso quiere decir que existe y que alguien lo ha tirado adelante. Sobre papel blanco es difícil criticar, cuando hay algo escrito ya es más fácil. Pero bueno, volvamos a nuestro periodo, nos vayamos por las ramas. Y nada, decir que el Riásico o Riaciense viene del griego, hay días que no sé hablar, ¿eh? Del griego Riax, que significa flujo de lava. Es decir, es una división del tiempo, de la temporada geológica. Es el segundo periodo geológico en la era paleoproterozoica y comienza hace 2.300 millones de años y finaliza hace unos 2.050 millones de años, durando aproximadamente unos 250 millones de años. Como siempre decimos en esta sección de estos periodos más antiguos, por decirlo de una manera, en lugar de estar basadas en la estratigrafía, las fechas se definen cronométricamente, es decir, se dicen por periodos de tiempo, no por hechos estratigráficos. Como su nombre indica, eso de que Riax signifique flujo de lava, pues nos da una idea de que tiene que ver mucho con temas lavísticos, por decir de una manera, ¿no? Asociados a fenómenos volcánicos o de intrusiones magmáticas y así. Y así a destacar, pues el complejo Busbelt y otras intrusiones similares se formaron durante este periodo. Y también la glaciación Huroniana, que se inició en el Sidérico hace 2.400 millones de años, concluyó al final del Riásico, hace unos 2.100 millones de años. Así que, así como destacado de este periodo, tenemos que hay bastantes intrusiones y temas magmáticos y tenemos una glaciación al final del periodo. Glaciación Huroniana. ¿Perdón? Glaciación Huroniana. Exacto. ¿Quieres que miremos qué es la glaciación Huroniana, que yo no tengo ni idea? Pues sí, estaba viendo que hay gente o hay geólogos que creen que fue similar a la Tierra bola de nieve que ocurrió en la era neoproterozoica y que ya comentamos en su momento. Uh-huh. Y que pudiera ser debida a la desestabilización del clima causada por el metabolismo de las primeras cianobacterias. Uh-huh. Y decir que las microbacterias realizan la fotosíntesis oxígena. Y al liberar el oxígeno molecular a la atmósfera, rompieron el equilibrio de gases de efecto invernadero que existía en aquella época, según se piensa, ¿no? Cierto. Interesante. Pues bueno, este es nuestro pequeño viaje en este periodo riásico y a ver si acabamos con el sidérico. Hola, os enviamos este audio desde Cataluña, en España. Somos África y Antonio, y queremos daros nuestra felicitación por vuestra ilusión y acierto en los temas escogidos. 3 años dan para bastantes temas. En alguno de vuestros programas nos podríais hablar de los fósiles marinos de tierra adentro, puesto que el mar en algún tiempo lo debía cubrir casi todo. Os felicitamos, chicos. Adeu. Muchas felicidades y adelante. Las nanocrónicas geonaufragianas. Más de 150 lunas pueblan nuestro sistema solar. Neptuno posee 13, Saturno 48, Júpiter 62 y la Tierra 1, nuestra luna. Pero es especial. Nuestra luna no es la que tiene mayor tamaño del sistema solar, pero es la más grande en la relación con su planeta anfitrión. Es un cuarto el tamaño de la Tierra. Su periodo de rotación de 27 días y de traslación es el mismo. Eso quiere decir que tarda lo mismo en dar una vuelta sobre ella misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Por esta razón, siempre le vemos la misma cara. Tiene temperaturas extremas que oscilan entre los 170 grados centígrados al mediodía a los 170 bajo cero en la noche. La superficie de la Luna es golpeada por micrometeoritos cada día, porque como no tiene atmósfera, este material proveniente del espacio no se consume como las estrellas fugaces que podemos ver en la Tierra. Todos estos choques van generando un manto polvoriento llamado regolito. La Luna tampoco tiene tectónica de placas. Las cordilleras que se observan son debidas a los diferentes impactos. Los meteoritos, al chocar, crean arcos de montañas. Es decir que las elevaciones del terreno de la superficie lunar son debidas a una fuerza externa, no a una interna como en la Tierra. Los primeros pobladores que intentaron monitorear el tiempo tenían como referencia el Sol o la Luna. La mayoría de las sociedades empiezan con calendario lunar porque les era más fácil y porque se dieron cuenta de que influían las mareas oceánicas, las cuales son causadas por la gravedad lunar. Esta influencia es tal que en algunas zonas la diferencia de altura del agua entre la marea alta y la marea baja es de 17 metros. En el año 455 a.C., el filósofo griego Anaxágoras creía que la luna era una roca que fue arrojada por la Tierra. En 1609, Galileo Galilei apuntó con uno de sus primeros telescopios hacia la Luna y estableció que era un mundo sólido, ni un dios ni una bola de fuego, pero nunca lo promulgó públicamente porque sus intereses pasaron a otros planetas. No fue hasta 1873 que la primera teoría con base científica sobre el origen de la Luna emergió públicamente de mano de un científico francés llamado Edward Roche. Edward dijo que la Tierra y la Luna crecieron al mismo tiempo y de los mismos materiales. En la época de Roche, muchos científicos creían que los planetas se habían formado a partir de anillos de gas que se unificaban entre sí. Pero hay problemas con esta teoría, porque la Luna tiene una proporción de contenido en hierro mucho menor que la Tierra. Si los dos cuerpos se forman de los mismos materiales, su composición básica debería de ser similar, pero esta no lo es. Esta debilidad y otras conllevó a la propuesta de otras teorías. En 1878, George Darwin, hijo de Charles Darwin, anunció su teoría de fisión del origen lunar. Este se dio cuenta que la Luna se iba alejando gradualmente de la Tierra a 3,8 centímetros por año. Darwin quiso investigar lo que pasaría si corriera la película al revés, es decir, qué pasaría si diéramos marcha atrás en el movimiento de la Luna hacia la Tierra. Eso le llevó a pensar que se fisionaría con la Tierra. Pero no pudo demostrar su teoría porque las matemáticas no se lo permitieron, ya que numéricamente no pudo poner en contacto a los dos cuerpos. En 1909, Thomas Jefferson desarrolló una teoría bien diferente, que le llamó la teoría de la captura. Dijo que la Luna se había formado en un lugar diferente del sistema solar y que al acercarse a la Tierra quedó capturada por su gravedad. La teoría de la captura explicaba la diferencia del contenido en hierro, porque al formarse en otra parte del sistema solar podía tener composiciones diferentes. Pero lo que no podía explicar era que la gravedad de la Tierra pudiera capturar un objeto del tamaño de la Luna y que lo hiciera rotar más lentamente. En 1969 se llegó a la Luna y los astronautas se llevaron consigo 22 kilos de muestras lunares. Los geólogos vieron que las rocas eran basálticas, como las que podríamos ver en Hawái. También encontraron brechas que se forman debido a los impactos. Al colisionar un cuerpo sobre la Luna, se generan fragmentos de roca que chocan entre sí y que luego se compactan por el calor que emite el cráter de impacto. Estas rocas empezaron a contar una historia fascinante. Las rocas que se examinaron no contenían elementos volátiles, que son aquellos que se evaporan fácilmente. Debió de estar cubierta por magma después de formarse, ya que la temperatura era tal que los elementos volátiles se evaporaban sin dejar huella en las rocas lunares. Pero estas rocas revelaron una similitud con las del suelo de la Tierra. Y es que tienen las mismas proporciones de isótopos de oxígeno, cosa que no pasa en cualquier otra de las rocas del sistema solar. Para William Harman, pintor de imágenes espaciales, la información de las rocas lunares apoyaba ideas que ya había tenido. Él era cartógrafo de los cráteres de la Luna. Eso hizo que pensara que los mares de la Luna, que son las zonas deprimidas, eran causados por meteoritos. Con un programa de cómputo se simuló el proceso de acreción del sistema solar. La simulación mostró que un cuerpo similar al tamaño de Marte pudo haberse formado en la zona de acreción de la Tierra. Es aquí cuando se propuso una nueva hipótesis, la teoría del gran impacto. La idea es que mientras la Tierra se estaba formando, un objeto de tamaño similar al de Marte chocara contra la Tierra. Esta colisión formó tal energía que las capas superiores de la Tierra se derritieron completamente, fusionándose con material del cuerpo que acababa de chocar. Faro para viajeros nocturnos, cronómetro para granjeros, brújula para marineros, dioses para algunas culturas. Esta ha sido la historia de nuestra acompañante nocturna aquí en la Tierra, la Luna. Hola amigos de Geocastaway, soy Bodas Fedoski, el famoso científico del corte de pelo de Mr. T, director de la misión Curiosity de la NASA, y en los últimos días la gente del trabajo me venía diciendo: macho Bodas, mándales un audio a los de Geocastaway, que se han enrollado un montón con nosotros, incluso retransmitieron el descenso del rover, va tío, no seas así, bla bla bla, bla bla bla. Así que, para que me dejasen tranquilo, os estoy grabando esto, que viene a ser una breve crónica de lo que pasa detrás de bambalinas, que no todo es tan científico y molón como sale en la tele. En primer lugar, el rover marciano Curiosity es muy listo, sabe muchas cosas y básicamente es un geólogo robore, con ruedecitas. De hecho, se parece demasiado a un geólogo. Vamos a ver, la camisa de cuadro, la cantimplora, la gorra, la chaqueta con 41 bolsillos, el portaplano, el pico, los lápices alpinos, la brújula, el GPS, los teleestéricos, el bocata de butifarra, una ristra de morcilla... Que no se engañe la retransmisión de la NASA, nosotros le mandamos órdenes al rover, y él ya, si le viene bien hacerlo, lo hace el señorito. A ver, Bonico, ¿cómo llevas el estudio del sector que dirigimos esta mañana? Bueno, pues ya le hice el viso a las piedras estas aquí pretiradas, les he echado todas una gotica de color hídrico, les he raspado contra la cerámica, he comprobado la dureza, también le he Vale, no me des más detalles, al grano. Bueno, pues aquí lo que es basalto a cascoporro, oye, no, por un tubo. Hay señales aquí allá de impactos meteoríticos y más cosas así, pero básicamente es eso, ¿no? Me he puesto a dibujar también un corte geológico con lápices alpino. A ver, te lo mando escaneado. Muy bien, sí, ya lo tengo. Oye, ¿qué pasa aquí que acaba el corte hacia la mitad? Ah, es que se me ha gastado el lápiz rojo, que es el del basalto. Ya te he dicho que hay mucho, ¿no? ¿Y la orientación del corte? ¿Esto es norte-sur, este-oeste o qué? Ay, ¿tú sabías que el campo magnético de Marte es un poco cacafuti? Claro, es ínfimo comparado con el de la Tierra. Ay, pues yo no lo sabía. Y me he traído la brújula paná, con la pata que me ha costado. Macho, es que en los tiempos que estamos, y tú siendo un rover de la NASA, podrías haber ido a algo más moderno. Ah, pues mira, que yo no tengo la culpa ahí, ¿eh? Que inmediatamente saqué el GPS para posicionarme, ¿eh? Y tampoco funciona. ¡Animal! ¡Que el GPS funciona con satélites que orbitan en la Tierra! Bueno, ya si eso lo voy haciendo ojímetro y tal, ¿no? ¡Ay, este rover! ¡Me va a costar la salud! Va, no te quejes tanto, oye. Por cierto, mirad si me podéis traer otra caja de lápices alpino y un tupper de botifarra ya puestos. Aquí NASA, corto y cierro. ¿NASA? Vaya. Bueno, pues desde Marte se despide Curiosity. Y bueno, que no se olvide felicitar el cumpleaños a la gente de Geocastaway, que llevan ahí 3 años dando guerra. Bueno, aquí me tenéis para lo que queráis, ¿eh? Aquí un geólogo en Marte. Mido fincas, encuentro agua, precios a convenir. Hasta luego, ¿eh? Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hola amigos geonaufragianos, ¿qué tal? Hoy en el Momento MacGufo vamos a hablar de algo que desgraciadamente está un poquito de actualidad, sobre todo en algunas partes del mundo. Y sabe mal decirlo que una de estas partes es Estados Unidos, precisamente una de las potencias más avanzadas. Por cierto que voy a tener por detrás mío el maldito gallo y puede ser que lo estéis oyendo en circunstancias esporádicas. Hoy voy a hablaros del creacionismo y no me voy a matar mucho, voy a Wikipedia y define el creacionismo como un conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas según las cuales la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de creación fue llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino. Como decía, pues lamentablemente su implantación está siendo cada vez mayor, incluso en el sistema educativo en los Estados Unidos, por la parte cristiana protestante mayormente. Hay varias líneas de creacionismo. Tenemos el creacionismo clásico, que pues niega la teoría de la evolución biológica y especialmente lo referido a la evolución humana, y además se pasa por el forro pues las pruebas científicas como los fósiles, las pruebas genéticas y todo lo relacionado con este tipo de evidencias científicas. Y luego tenemos un creacionismo contemporáneo que ya se le va un poco la castaña porque empieza a hablar de diseño inteligente, que es una forma más sutil de hablar de creacionismo, ya que su principal actividad consiste en negar en mayor o menor medida la validez e importancia de las explicaciones evolutivas sobre el origen de las estructuras biológicas, para concluir que es necesaria su creación por intervención directa de un ser inteligente. También tenemos el creacionismo antievolución, que a diferencia también del creacionismo clásico, se trata de utilizar fundamentos de carácter no religioso a partir de descubrimientos o conocimientos de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales. Y aquí es donde me quiero detener un ratito, porque la motivación de hacer el momento magufo de sobre este tema de los creacionistas es una comparación de los dos calendarios, del calendario geológico probado, donde pues la Tierra tiene unos 4.500 millones de años desde la época arqueana hasta la actualidad, y comparado con el calendario de los creacionistas. Pues nada, según el calendario de los creacionistas, la Tierra pues se formó en el año 4000 antes de Cristo. La explosión cámbrica ocurrió sobre el 17 de marzo de 1303. Esta es una adaptación, considerando que los creacionistas se basan en una historia geológica de 6000 de unos 6000 años. Pues si adaptamos esos 6000 años a las evidencias geológicas de los 4.500 millones de años conocidos, pues salen estas fechas, ¿eh? Para el Cámbrico, para la explosión cámbrica, estaría ocurriendo en el año 1300 después de Cristo, cuidado, 17 de marzo. Por ejemplo, el límite Cretácico-Terciario, donde ocurrieron las extinciones de los dinosaurios, la tendríamos para el 17 de marzo también de 1927, y pues ya nada, estaríamos prácticamente hablando de la época cuaternaria, que es donde estamos nosotros, que estaría entrando el 5 de noviembre del 2008, amigos. Así que nada, sin extenderme más, podéis profundizar mucho más sobre estos temas del creacionismo y seguro quedarán para muchos momentos magufos más. He sido Naufraguito y nos oímos en el siguiente momento magufo. Hola Carles, hola Oscar y hola a todos los amigos de GeoCastaway. Mi nombre es Cristian y soy estudiante de geología en Lima, Perú. Bueno, debo decir que este es en realidad mi segundo audio, el segundo audio que les envío, pues el primero fue para su último aniversario. En fin, quería comenzar felicitándolos porque, bueno, ahora veo que tienen una página web con dominio propio. Y definitivamente creo que esto es un gran paso para ustedes, y ya que facilita, ¿no?, la mejor difusión de la información con los enlaces y todos los detalles que ustedes le puedan poner a la web. En fin, bueno, quería comentarles en especial lo que me agrada mucho del podcast y del blog. En realidad me agrada bastante las entrevistas que hacen a las diferentes personalidades. La verdad que las aprovecho mucho porque me ayudan mucho a aprender de las ideas, de los pensamientos, de los términos que ustedes mencionan, y las temáticas en realidad son muy interesantes. Aprovecho para comentarles también que me gustaría que hicieran un programa enfocado hacia la preparación de los estudiantes de la carrera de geología, ¿no? En realidad sería bueno compartir un poco sobre las fortalezas, las debilidades y los puntos que debemos mejorar los estudiantes para que al salir de la universidad seamos mucho más competitivos y con una formación más completa de la carrera, preparándonos así pues para enfrentar a un mundo laboral sumamente exigente en estos días. Bueno, se me ocurre que podrían también hacer un podcast reuniendo a estudiantes de geología de varios países y conversar entre nosotros, ¿no?, un poco sobre los avances y conocimientos y la geología en cada uno de nuestros países. Creo que sería muy enriquecedor por ambas partes y podríamos aprender mucho. Bueno, les dejo con la idea al aire y a ver si se animan a conversar un poco con nosotros los estudiantes, que definitivamente tenemos mucho que aprender, pero creo que en esa conversa, en esa discusión, en ese intercambio de opiniones, de ideas, podemos aprender muchos cada uno de nosotros. Otra idea que me gustaría compartir con ustedes es, bueno, yo escucho otro podcast de ciencia que es Ciencia es un podcast español también. Y bueno, Ciencia Es tiene en realidad varios bloques, ¿no? Uno de ellos y que me agrada bastante es el de Ciencia y Genios, que básicamente trata sobre la biografía, una pequeña biografía de los grandes científicos de la historia, ¿no? Creo que sería muy interesante hacer lo mismo con el podcast de GeoCastaway. Pues podemos hacer un bloque, no sé, tal vez de geología y genios, titularlo algo así, pero básicamente comentar un poco de los grandes geólogos que han aportado grandes conocimientos, pues que han servido como pilares para el desarrollo de la geología, como Hutton, Lyell o el mismo Darwin. En fin, creo que es una idea interesante, a ver si la toman en cuenta. Bueno, para terminar, felicitarlos por todo el tiempo y el esfuerzo que le ponen al blog y al podcast, y el mejor de los éxitos en todo. Un gusto. Muchísimas gracias por todo y un abrazo. Nos estamos viendo. Curiosity por Noam Chazarra. Saludos a todo el mundo. Hoy vamos a hablaros de las últimas novedades de la misión del Curiosity, aunque en este mes han sido más bien pocas, salvo los rumores sobre la posible detección de metano en Marte y que finalmente no han sido confirmados. Curiosity se encuentra prácticamente estacionario en Rocknes, una pequeña duna de origen eólico desde el Sol 56, y donde ha realizado con éxito la toma de 4 muestras de material de la duna y la limpieza del sistema de ingestión de muestras de SAM. Además, se han realizado múltiples disparos de ChemCan sobre la arena, aunque no conocemos los resultados de sus análisis todavía. También, la puesta en modo seguro de la Mars Reconnaissance Orbiter, que impidió que durante algunos días no se pudiesen transmitir muchos datos desde Marte, y la detección de unas cosas brillantes sobre la superficie, y que se temía pudiesen venir del rover, retrasaron un poco todos los planes. Quizá lo más destacable es que se ha completado con éxito el primer análisis por difracción de rayos X con Chemin, en el cual se observa en la arena de Rocknes la presencia de piroxenos, feldespato y olivino, minerales claramente de origen ígneo. Además, los miembros de la misión también hablan de que en la arena que vemos hoy en Marte hay un componente de origen global, ya que en el sistema climático de Marte se producen grandes tormentas de arena de dimensión planetaria, capaces de movilizar granos a grandes distancias. Y estas son las últimas novedades de la misión Curiosity. Hasta la próxima. Un saludo. Bueno, y ya hemos terminado, estamos en la recta final de este programa número 33, tercer aniversario, y vamos a ver, vamos a repasar nuestras redes sociales principales, que cómo están. Venga, va. A ver cómo están. Twitter sigue subiendo, Carlas. Esto va como la espuma ya, ¿eh? 1021 tenemos. Hemos pasado los 1000. Luego, sí, hemos superado los 1000. Como funcionó bien el truco de decir que no queríamos llegar a 1000, ¿no? Porque si no, nadie querría llegar. Bueno, eras tú que querías dar un premio a los 1000. Tú me dijiste que no, ¿no? Y sí, gracias a que quedado. Dijiste que no, hemos superado los 1000. Somos así de guays. Y tenemos que buscar otra estrategia en Facebook, porque en Facebook estamos ahí con 314. Subimos. Yo no sé si es que la gente de Facebook no le gusta Geocastaway o que Facebook cada vez lo utiliza menos gente. No sé cómo está el tema. Eso, yo no utilizo Facebook, solo lo utilizo para Geocastaway, de hecho. Yo estoy igual que tú. Soy más tuitero que facebookero. Yo también, y diría que nuestros seguidores también. Y luego... Tú no, tú. Tú te no hiciste un Twitter y te lo quitaste. No, estoy que pongo un Twitter, pongo un Twitter. Ahora voy a echar un Twitter. Envía un tweet, no un Twitter. Pues envíame un tweet porque te tengo que agregar para que puedas publicar con la cuenta de Geocastaway. Si no, no publicas ahí. ¿Eh? ¿Y quieres más de Facebook? Entonces, dice, ¿no? ¿Qué? Bueno, la verdad es que últimamente no soy de nada, pero sí, normal soy más de Facebook. Vale, pues adjudicado el marketing. La gestión de Facebook. De Facebook. No, tienes no. que hacer que de aquí a un mes seamos 1000 seguidores. Sí, vale. Y ahora te hago la pregunta del Twitter, que yo no sé, ya aprovechamos servicios comunes. Para que salga así de Geocastaway, que te voy a poner arroba Geocastaway. ¿Para que tú publiques como Geocastaway? No, para que salga como del hashtag Geocastaway o así. O... Porque se puede poner que lo mandas a una persona en concreto, lo mandas a todos, ¿no? A todos los que te siguen, ¿no? Es que sí, claro que sí. Le hacemos una clase luego a Vicente. Sí, te haremos una clase, Vicente, directamente. Qué mal, venga. Con la pregunta ya ha quedado claro tu nivel, ¿no? Pero, sí, no te preocupes. Y bueno, y para finalizar eso, en YouTube tenemos 16 seguidores, que diría que son los mismos, ¿no? O en la semana, el mes pasado, el no episodio recuerdo, pasado pero... eran 13. No sé si eran 13, eran 13. De todas formas, ahora va a subir bastante, porque hemos colgado un vídeo que mola mogollón. Buenísimo, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Geocastaway. Muy bien. Y se lo dedicamos al ministro Bird, para que le mole la geología. Venga. Sí que sí. Entra no lo habrás hecho en catalán, ¿no, Carlos? No, está en inglés. Está en inglés. Ah, vale. Está en inglés, aunque con el nivel de inglés de nuestros ministros y presidentes, no sé. Hombre, el ministro Bert, con el nombre que tiene pinta de tener buen idioma inglés, no sé. Ahora me estoy lanzando a la piscina y no tengo ni idea. En Cataluña hicieron una comedia, el Polonia, no sé si lo viste, que le llamaban el Angry Bird. Ah, no lo vi. El Angry Bird. Muy originales. Bueno pues, voy preparando para el despegue final del podcast. ¿Eh? Queremos agradecer. Una sorpresa. Sorpresa, no. Bueno, el sorteo. Bueno, el sorteo o no. Tenemos que agradecer a Juan Carlos 4G en Twitter, jcarlos4g por sus comentarios en Facebook. A Gerard Villar, que nos ha estado comentando y nos envía noticias asiduamente por Twitter. A Titinita y a Xavi Crespo, que nos enviaron dos de las noticias que hemos tratado hoy con más ahínco. Y bueno, a ver. Voy a abrir ahora mismo el Twitter para ver qué tenemos por aquí. Siempre me dejo algo. Nos escribió Didac también, Didac G, que no sé si estaba en Japón, no sé si todavía está por allí. A ARTZ Neo en Twitter, Ojan Spell, Javier Fresco, Gerard Villar, Noel Patillas. A todos ellos muchas gracias por comentarnos. Seguro que me dejo a alguien. Enviaros lo que queráis por Twitter, noticias, ya veis que las tratamos en el programa. Os recuerdo también que estamos en los premios Bitácoras, que creo que termina en breve las votaciones, así que bueno, si os gusta lo que hacemos, pues entrad a geocastaway.com y ahí hay ya hay un banner o un botón. Un link ahí, sí, un botón para... clarito para premio Bitácora. No pasamos el corte de la... de los premios de la Asociación de Podcasting. Oh. Y que se celebraron, por cierto, las jornadas de podcasting el fin de semana pasado. Pues felicitamos a La Buhardilla 2.0, porque fue el ganador a mejor podcast de ciencia y cultura, así que bueno, felicidades para La Guardilla 2.0 y bueno, os recordamos que podéis votarnos para los bitácoras, ¿eh? ¿Qué más? Ya sé, ya nos vamos aproximando al sorteo. Solo recordaros, bueno, más aquí vamos a hacer de aquí de peticiones. Tenemos un botón de donación en la página web. No lo recordamos a menudo, pero bueno. Es un momento, igual que tenemos el momento magufo, teníamos que tener el momento dame algo, ¿no? Dame algo, por favor. Bueno, tenemos eso, pues tenemos costes, esto lo hacemos de manera amateur y pues tenemos que pagar el servidor y las llamadas que hacemos a las entrevistas. Intentamos hacerlas por Skype, digamos, con usuario directamente, pero algunas de ellas no pueden ser posibles y las realizamos por teléfono y eso pues comporta un gasto. Y gasto importante. Y algunos gastos de envío también, que por ejemplo ahora los libros pues van a enviarse y vamos a tener que pagar pues el envío, claro. Entonces, bueno, nada, solo pues eso, si queréis, pues podéis donarnos a pues aunque sea pues eso, un euro, lo que queráis, a geocastaway.com en la parte. Sí, aunque sea poco, nos sirve para. Sí, tampoco sí. Tenemos unos gastos impresionantes, o sea que por poco nos. Solo el servidor y las llamadas. Y bueno, por suerte, pues tuvimos una generosa donación que nos permitió pagar el servidor. El servidor, sí, sí. Y, bueno, gracias a la persona que nos donó. Y pues eso, ya está dicho. Ahí está el botón. Ya está pedido, ya. El momento dame algo ya ha pasado. Dame algo, ya está. La música del programa está también en Jamendo. Tenemos una pestañita también en la parte inferior del blog. Podéis acceder a toda la música que ponemos en el podcast. Música libre, ahí está. Y ahora sí, señoras y señores, redoble de tambores. No sé por qué digo esto, porque luego tengo que buscar los sonidos. ¿Quién es? Esa es una puerta. Pero bien, vale, ¿no? Os habéis quedado pillados ahí con eso. No, yo me he quedado con que iba a entrar alguien, ¿no? Está bien. Señoras y señores, hemos recibido 7 audios. 2 de ellos no van a entrar. Son familia, ¿no? Teo, ¿has dicho? Y tenemos los audios de Martín Navarro, alias Ronco, de 3 de la Ciencia. Manuel de Pedro, que vive en Zamora. Krista Hildegard Quiroz Cotrina, Cristian Andrés Obregón Mitma y un audio a 3 voces por Filostro Maese y JJ. Por cierto, JJ, responsable de Radio Podcast Castellano, Radio Ciencia es, bueno, un crack. Sin él, el podcasting no sería lo mismo en España, ¿eh? ¿Qué tal el piropo que te he dado, JJ? Entonces, tenemos 5 audios. ¿Cuántos libros teníamos para sortear? Teníamos 4, yo creo. Teníamos 3 libros. 3, Uno era... Es La brevísima historia del tiempo, de Stephen Hawking. Vale. Teníamos otro que era Observar el cielo a simple vista o con prismáticos, más o menos, porque yo no tengo aquí el libro, pero más o menos era así el título. También tenemos otro... Teníamos el de geología... Ingeniería geológica, ¿no? De González Vallejo tenemos también. Muy bien, pues 5 audios, 3 libros y la novedad es que, señoras y señores, vamos a hacer que todos tengáis libro. Así que... Hay que aplaudir, ¿no? Vamos a conseguir 2 libros más. 2 libros más. Y yo creo que uno va a ser el de Vázquez Figueroa, que hemos estado hablando en algunos programas, el de El mar en llamas. No sé si me acuerdo que lo comenté últimamente. Pues este va a ser uno de los libros que vamos a incorporar, El mar en llamas, de Vázquez Figueroa. Y otro que va a ser un libro de Steve Alten, que también hemos hablado hace mucho tiempo en el podcast, que ahora no recuerdo el título, pero estaba vinculado con el tema del petróleo. No sé si te acuerdas, Vicente, que habíamos hablado de este libro. No, que me lo hiciste leer. Ah, te lo hice leer. ¿Te acuerdas del título? Yo me lo leí. Te lo regalé, cierto. Al borde... Y yo te lo devolví. Y yo te lo dejé para que te lo leyeras tú. Lo tienes que tener tú. Al borde del infierno se llama. Entonces tenemos 5 libros y 5 audios. Entonces, señores y señores, todos vais a tener premio. Solo que, bueno, nos vamos a poner en contacto con vosotros. No sabemos cómo vamos a hacer. El primer audio que nos llegó, esto sí que hay que decirlo, fue de Martín Navarro, Ronco. Fue el primer audio que recibimos. Entonces, pues él va a ser el primero quizá en que vas, que pueda escoger, ¿eh? Nos vamos a poner en contacto con todos. Ya tenemos vuestros mails. Vamos a contactar con todos vosotros. Pero el primero que va a poder escoger será Martín Navarro. Y luego ya vamos a ver cómo hacemos para repartir los otros libros entre los demás. Pero bueno, que sepáis que no os vais a quedar sin libro, ¿eh? Ya, luego los gastos de envío ya veremos cómo lo... Ya veremos cómo lo gestionamos. Lo gestionamos porque yo estoy en... Tenemos una donación a ellos, ¿no? Yo estoy en El Salvador y los demás estáis en España y... Ya, la entrega de los premios quizás es diferente en función de la situación geográfica, pero... Sí. Hay algunos que están en Perú, porque Cristian y Crista creo que, bueno, ellos están en Perú. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos, pero bueno, que no os vais a quedar... Sí, llegarán, no sufráis. Libro, sí, yo no sé cuándo os llegarán, ¿eh? Pero que sepáis que yo hace 2 meses compré un libro por internet a Estados Unidos, que digamos que no está tan lejos del Salvador, y todavía no me ha llegado. O sea, para que os hagáis una idea de lo que puede tardar por correo ordinario. En fin, amigos, que gracias por... Agradecerles a todos la colaboración y la dedicación de sus audios. Sí, muchas gracias a todos. Ya habéis, bueno, habrán sonado durante el programa y nada, esperamos que os haya gustado este programa número 33. Agradeceros a todos que estéis ahí del otro lado y esperamos pues seguir adelante con el programa. Nos queda por delante noviembre, diciembre y terminaremos el 2012 si es que la profecía maya lo permite. Exacto, iba a decir, como mismo hemos cumplido los 3 años antes del que se cumpla la profecía. Pues eso, pues nada, Óscar, Vicente, un saludo. Chicos, un abrazo y seguimos pendientes ahí de lo que vaya surgiendo. Igualmente, un abrazo y muy feliz de haber estado como mínimo estos 3 años aquí, a ver si son más. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchos de los audios que hemos recibido dicen que siga con los chistes, ¿eh? Que algunos dice bueno, alguno dice, bueno, algunos son buenos, algunos son. En fin. Hombre, yo pensaba que para terminar el 13 aniversario podría explicar algo. Venga. Dice, dale, ¿sabes qué ruido hace un electrón cuando cae al suelo? No. Plan. Plan, de la constante de Plan. Sí, ya. ¿Y cuando erupta? Cuando erupta. Bohr, no. De Niels Bohr. Bohr. Del físico Niels Bohr. También la canción, ¿no? Dice Bohr to be alive. ¿Y qué relación tiene eso? Bohr. ¿Cómo lo pronunciaban? Que lo pronunciaban así como un erupto. Bohr. ¿Por qué Heisenberg murió virgen? Porque cuando encontraba la posición no encontraba el momento y viceversa. Mira, esto está bien, te lo acepto. ¿Cómo se suicida un electrón? Tirándose de un puente de hidrógeno. Eso es demasiado complicado. Entra un protón en un bar y dice, ¿cuánto por copa bien cargada? Y el camarero dice, por ti la carga es gratis. El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista ve el vaso medio vacío. El ingeniero ve que el vaso no se adecúa a la cantidad de agua que contiene. Nada. Estos chistes salen del... Por cierto, estos chistes no son míos, como últimamente pasa. Están sacados del blog de Pera. Hay gente que te proporciona chistes. No. Hay un blog de Espera Estupiñá, que es un divulgador científico, y hay un post que habla de precisamente de esto, de chistes científicos. ¿Qué hace Sócrates corriendo hacia la cocina con un cucharón gigante? Va a comer con Platón. ¿Qué son 8 bocabits? Un bocabyte. Espartanos, ¿cuál es el símbolo del oro? Aú, aú, aú. ¿Por qué se enfadó el sumatorio con la integral? Por no ser discreta e ir contando sus intimidades. El óxido ferroso no es feo, solo es explosivo. Feo, F-O, ¿eh? F-O. Óxido ferroso es feo, F-O, la fórmula. Claro. Bueno, señores, hasta luego. Hay más pista. Guárdate alguno para... Ya está. Para el año que viene, Carlos. Sí. No, esto era como el bonus track